La escóbula de la brújula. Buenas noches, amigos. Sed bienvenidos una semana más a la escóbula de la brújula y recibir un cordial saludo de todo el equipo que disfrutamos haciendo el programa. Hoy nos vamos al Santo Reino de Jaén, con sus enigmas históricos, con sus leyendas y sus curiosidades que iremos desgranando en las diferentes secciones. En el Filandón ahondaremos en los numerosos acontecimientos extraños, insólitos y sobrenaturales que se produjeron en esta tierra durante la Reconquista. Nos trasladaremos en el cofre del tesoro a la Catedral de Jaén para hablar con nuestro compañero Miguel Zorita sobre un personaje emblemático y misterioso que yace enterrado en el magno edificio. Juan Ignacio Cuesta y Marcos Carrasco montarán el taller del pintor en la capilla mayor de dicho templo, donde se halla ni más ni menos que el santo rostro de Jesús. En la dimensión perdida partiremos de la catedral para hablar de algunas supuestas apariciones fantasmales que se vienen produciendo en Jaén. Con Carlos Canales y Jesús Callejo nos zambulliremos en los canales de la innovación para dar repaso a unos materiales que, según afirman, pueden cambiar el mundo. Hablaremos de cine, cómics, literatura y juegos con Javier Sánchez Barba en nuestra sección más transgresora. En el Zurrón del Caminante nos relajaremos con Maese Cuesta por el Castillo de la Hiedra y, para redondear el programa, terminaremos con los cuentos de Callejo y sus moralejas. Serán 2 horas en las que contaremos, como siempre, con Alberto Bernabéu, nuestro mago en la parte técnica, y con la voz de Belén Marcos en las locuciones, y acompañándoos durante todo el trayecto, un servidor, quien os habla, David Sentinella. Os recordamos nuestra página web, laescobula.com. En ella ya sabéis que, además de escuchar la emisión del programa en directo, podéis ver las imágenes sobre las que hablaremos en algunas de las secciones y los contenidos extra que vamos añadiendo semanalmente sobre los diferentes temas de cada programa. También nos podéis encontrar en Facebook, La Escóbula Oficial, y para los tuiteros, nuestro perfil es @laescobula13. Y ahora, preparaos, porque ha llegado el momento de subirnos en nuestra particular escóbula voladora y viajar hasta el Santo Reino de Jaén con sus innumerables enigmas y leyendas. ¿Nos acompañáis? Pues comenzamos. El término Santo Reino de Jaén tiene su origen en el siglo XIII, en la época de la Reconquista, y son muchos los que lo relacionan con la presencia de los templarios. Sin embargo, existen varias teorías para tratar de explicar el porqué de tal denominación. La primera está en relación con la reliquia del Santo Rostro que se guarda y venera en la Catedral de Jaén, auténtico emblema y orgullo de la ciudad. Otra teoría hace referencia a la reconquista por parte de Fernando III el Santo de la amplia zona en torno a la ciudad de Jaén y que, como resultado de la victoria, tomó el nombre de este rey santo. Sin embargo, en contra de esta versión juega el hecho de que otros reinos, como los de Córdoba y Sevilla, también fueron reconquistados por el monarca, pero ninguno de los dos adquirió nunca dicho título. La última teoría tiene un componente ocultista, basado en la antigua tradición histórica de que el Santo Reino de Jaén es un territorio sagrado y mágico. Incluso algunos van más allá y aventuran una relación con el tesoro perdido del Templo de Jerusalén. Esta versión, más mística que ocultista, considera que el tesoro fue recuperado en Roma por los visigodos y guardado en Toledo, y que, tras la conquista árabe de la ciudad, fue ocultado en tierras jienenses. Muchos son los hechos históricos curiosos, las leyendas y los fenómenos sobrenaturales que, en definitiva, giran alrededor del Santo Reino de Jaén. Vamos, pues, con nuestros compañeros a hablar sobre algunos de ellos. Jaén es una de las ciudades más antiguas de España, ya que recientemente ha sido descubierto el yacimiento neolítico de Marroquíes Bajos, en el norte de la ciudad, que data aproximadamente 2.500 años antes de Cristo, con viviendas dispuestas en círculos concéntricos y una incipiente infraestructura hidráulica. El cofre del tesoro. Y para hablar en el cofre del tesoro del tema de nuestra sección, nos desplazamos a la Catedral de Jaén, porque ahí yace un señor que ha estado prácticamente, bueno, ahora sí, desde hace unos 10 años, 12 años, ya se le ha dado sagrada sepultura, pero el obispo don Alonso Suárez de la Fuente del Sauce estuvo como 400, 500 años insepulto, ¿no es así? Pues sí, bueno, estuvo sepultado de aquella manera, ya que estuvo enclaustrado dentro de una cajonera, y es por eso, precisamente por uno de los motivos, aunque no está todo del todo claro, claro, en estos casos, bueno, tú bien lo sabes, de los momificados, de forma más o menos natural, pues él es uno de ellos, es uno de esos personajes que, pues por determinadas características, permanece en la historia de esa manera. Pero aún así, no solo nos vamos a centrar pues en ese cadáver, que además tiene signos muy curiosos, como precisamente la excesiva prolongación de sus dedos, que nos da a entender que posiblemente sufría este síndrome de Marfan, que sufría también, por ejemplo, Paganini y otros personajes así famosillos dentro de la historia, sino que vamos a centrarnos también en su vida, porque este personaje entra dentro de toda esta amalgama, digamos, de leyendas que surgen en torno a la posibilidad de si en Jaén estuviese, por ejemplo, objetos como la tan buscada mesa del rey Salomón, o hubiese algún tipo de conspiración dentro del mundo eclesiástico para dejar a este pobre hombre, como acabó estando, arrinconado en ese lugar de la capilla mayor de Jaén, donde estuvo permaneció allí prácticamente, lo que tú bien has dicho, 500 años, hasta que precisamente el 13 de mayo del 2001 por fin se le dio sepultura. De hecho, en su epitafio textualmente dice: yace por fin inhumado, es decir, que se hace referencia a esa cantidad de tiempo que estuvo sin enterrar. Pero posiblemente lo interesante de este personaje, de este Alonso Suárez de la Fuente del Sauce, es que parece ser que empezó a ganar grandes sumas de dinero, o tuvo a su disposición una importante cantidad de dinero, con la cual llevó a cabo una serie de obras, de construcciones, en buena medida reformando incluso la Catedral de Jaén. De hecho, Valdelvira y un montón de personajes llevan a cabo los planes que él proyectó en su tiempo. Él, para centrarlo más o menos en la historia, lo podíamos situar en tiempos de los Reyes Católicos. Es el obispo de Jaén en ese momento, en 1490. Llega a ser también obispo de Mondoñedo y de otras localidades españolas. Pero lo interesante es que ese dinero aparece de forma inexplicable. Una forma tan inexplicable que lo ha llegado a relacionar, como digo, con temas pues tan esotéricos como la mesa del rey Salomón, como otros tesoros perdidos dentro del reino de Jaén. Pero posiblemente hay una explicación un tanto más lógica. Y con la figura de Brenguer Soñer. Exactamente, porque en uno de los lugares más recónditos del coro, de ese coro que él mismo llegó a proyectar y que esconde numerosas claves simbólicas y eróticas, curiosamente también, que no es nada extraordinario dentro del mundo de las catedrales, pero allí en Jaén en concreto aparecen unas determinadas figurillas muy explícitas, curiosamente. Pero sí que es cierto que este párroco del sur de Francia, tan famoso por todo el tema de Rennes-le-Château, de esos tesoros que se pudiesen encontrar, existe una tradición que dice que pudo haber estado en esta catedral de Jaén, incluso dejar allí grabadas sus iniciales. Bueno, no se sabe, es un tema controvertido, pero lo que sí que es cierto es que este Alonso de Suárez de la Fuente del Sauce sí tuvo una gran cantidad de dinero que manejó durante esa época y que, como digo, se ha asociado a eso, pero posiblemente hay una explicación que yo creo que es la más lógica y mucho más terrenal y mucho más humana, lo cual no le quita misterio al asunto, porque posiblemente todas esas obras, y yo creo que ahí está la parte simbólica y la parte realmente mágica de todo este asunto, todas esas construcciones que él llevó a cabo sí que pudieron esconder alguna clave simbólica que dejase reflejado sus inquietudes intelectuales, que posiblemente estuviesen muy relacionados con todos estos temas que nos gustan en la escóbula. Pero lo que sí que es cierto, y la explicación de dónde podía venir el dinero, posiblemente se encuentre en el cargo que él ostentaba en aquel entonces, que era comisario de cruzada. ¿Qué significa esto? Un comisario de cruzada, básicamente, dentro del Reino de Castilla, era un gestor, dentro de los impuestos tributarios, que se encargaba de financiar la reconquista. Claro, lógicamente una operación militar de este calado tenía grandes gastos, grandes necesidades económicas. ¿Pero qué sucede? Que él ostenta este cargo en 1490. En 1492 no tiene por qué seguir habiendo ese impuesto de cruzada. Sin embargo, lo sigue habiendo. Él tiene la suficiente habilidad o la suficiente mala leche, como dirían algunos, para mantener este impuesto, y de esa manera, pese a que la reconquista ya había sido totalmente clausurada, él sigue cobrando ese impuesto, sigue ganando dinero, y de ahí que él posiblemente también alimentase esas fantasías, esas leyendas de que estaba detrás de algún tipo de tesoro y tal, para que nadie averiguase la verdad, una verdad que ocultaba posiblemente el mantener ese impuesto a lo largo de su gobierno dentro de la catedral de Jaén. Sí, del obispado. Y que luego, precisamente, posiblemente es lo que le generó bastantes trifulcas dentro de sus propios compañeros, que es lo que finalmente hace que no sea enterrado en un lugar santo como tal, no con los requisitos de un enterramiento como buen cristiano se merecía. Sí, claro, porque durante esos 400, 500 años él ha permanecido, permaneció en un arcón situado en una de las capillas que hay en la Girola, en la parte de atrás del altar de la Catedral de Jaén. Efectivamente, y es que ese curioso enterramiento se lleva a cabo por la enemistad que se crea con el propio cabildo. El propio cabildo, como él decide enterrarse en la capilla, que no era lo estipulado, llegan luego a cobrar a la familia en un periodo de traslado en las obras en las que se mueven sus restos, les llegan a pedir una serie de donaciones que la familia puntualmente llega a cumplir a cambio de que le entierren en el lugar que él había elegido. Bueno, esto se va prolongando en el tiempo para también ir ganando dinero y finalmente dura hasta prácticamente la actualidad, hasta el 2001, que es cuando finalmente le entierran en tierra sagrada, en un lugar que él había elegido desde el principio, que era posiblemente para él el lugar más sagrado y más curioso de la Catedral de Jaén, que es la Capilla Mayor de la Catedral de Jaén. Pues una historia muy interesante del obispo don Alonso, que además, bueno, yo recuerdo que estuvimos presente, tanto Lorenzo Fernández como yo, estuvimos presente en ese enterramiento, por fin, en el año 2001, y el que causó un gran revuelo ahí en la ciudad de Jaén, porque la catedral estaba a reventar de gente. Estaban también los herederos, incluso se hablaba también de que en su mano pues llevaba un escrito, un pergamino, el que, bueno, pues igual ahí podía haber algo de esa relación, como antes tú bien comentabas, y de esas iniciales BS, Berenguer Soñer, que están labradas ahí a mano en una de las sillas del coro. Sí, posiblemente una de las claves para entender toda esa parte un poco más esotérica de la vida de Alonso Suárez de la Fuente del Sauce es precisamente ese libro. Ese libro que, bueno, ha hecho correr ríos de tinta. El escritor Juan Eslava Galán llegó a decir, pero bueno, era parte de una novela, entonces es entendible que le dé esa explicación, que era un misal que se le cayó a la propia Carmen Polo cuando le mostraron el cadáver y del susto pues no se atrevió la pobre mujer a recogerlo y que se quedó allí, pero bueno, no es cierto. Lo que sí que es cierto es que al parecer ese libro son las Odas de Horacio. Es un libro que, bueno, encaja dentro de esa época porque él, recordemos, ejerce su cargo durante el Renacimiento y las obras de Horacio pues se pusieron muy de moda en aquel entonces. Aún así, posiblemente que él eligiese ese libro para enterrarse da a entender que posible, y no, por ejemplo, un libro cristiano, recordemos que esto es un libro de los clásicos, de la Roma clásica de aquel entonces, da a entender que posiblemente queden aún muchos puntos por explicar. Sí, sobre todo porque, fíjate, cuando estuvimos allí, nosotros preguntamos, después del entierro, preguntamos sobre ese ese manuscrito, ese libro que él tenía en una de las manos, y en ningún momento se nos dijo nada. Nos dijo que era un libro normal, pero claro, no nos hablaron si había anotaciones, si había algún tipo de historia en el libro, que no sé si algún día se llegará a saber o alguien que tenga acceso, ¿no? Pero en aquellos momentos, o sea, se negaron absolutamente en rotundo a decirnos cualquier comentario. Claro, un detalle nada más. Este libro influirá, por ejemplo, de forma totalmente taxativa en la mística castellana. Por ejemplo, San Juan de la Cruz bebe directamente de las fuentes de Horacio, habla de la retirada vida, de todas estas cuestiones, las trata él directamente de las odas de Horacio. Pues bueno, muy interesante la historia de este obispo, don Alonso, de la momia, además, porque hay que decir que quedó momificado de manera natural. Muchas gracias, Miguel. Bueno, de nada. Hasta ahora. Hasta luego. El lagarto de la Malena es la más famosa leyenda de la capital jienense. La influencia es tal que el lagarto ha llegado a convertirse en uno de los símbolos de la ciudad, estando presente en su arquitectura, en sus cabalgatas, en su festival de rock y, cómo no, también en sus dichos populares. Los canales de la innovación. Y hoy en la sección de ciencia y tecnología, en los canales de la innovación, vamos a hablar de esos nuevos materiales que están apareciendo y que de hecho van a cambiar el mundo, ¿no? Y estamos hablando de que materiales que vienen a sustituir al silicio y a otros, pero con una salvedad, ¿no? Que estos son nanométricos, es decir, que no son visibles al ojo humano. Pues efectivamente, lo que vamos a hablar es de los materiales que pueden tener una influencia decisiva en el cambio de lo que nosotros conocemos hoy en día hasta el extremo de crearnos un mundo nuevo, pero que no los vemos. No los vemos porque están construidos y elaborados a escala tan pequeña que el ojo humano no es capaz de verlos. Por lo tanto, hablamos de nanotecnología. Hablamos de una tecnología invisible a nuestros ojos, pero tremendamente real en lo que logra y produce. Estos materiales, de los cuales hemos elegido 5, pues están en gran parte de moda, algunos seguro que a los oyentes les suenan, porque hay alguno que, bueno, parece una estrella del rock de los materiales, o sea, cada cosa que se hace nueva aparece implicada en ella. Estamos hablando del grafeno, que veremos que es uno de ellos, y hay otros que realmente serán, supongo, muy desconocidos, o incluso es posible que los oyentes nunca hayan oído hablar de ellos, pero sin duda alguna les sonarán en el futuro. Una cuestión previa. Hay que tener en cuenta que de lo que vamos a hablar, como luego veremos, hay sorpresas, porque muchas veces los nanomateriales son diseñados, pensados o ideados para tener una función determinada, no sé, pues por ejemplo, usos electrónicos. Y luego, por razones de la aplicabilidad y de la eficacia práctica, acaban siendo útiles para otra cuestión, pues por ejemplo, para la mecánica. Entonces, esto es importante porque muchas veces lo que nosotros ideamos o pensamos no es luego el destino fundamental o el resultado práctico de lo que luego se ha comprobado. De manera que nos podemos encontrar notables sorpresas. Y antes de hablar de ellos, una cuestión también más. Verán también los oyentes que están íntimamente relacionados con el carbono. El carbono se ha demostrado sin duda como uno de los mejores nanomateriales, puesto que permite combinaciones geométricas muy diversas y la capacidad que tiene de organización de sus átomos genera una familia enorme de nuevos materiales nucleados en torno a ella, que realmente, bueno, pues yo creo que son como mínimo sorprendentes. Bueno, evidentemente estabais escuchando a Carlos Canales, que no me ha dado ni tiempo, no me ha dado ni tiempo en su endiablada velocidad por contestar, de presentarlo. Buenas noches, Carlos. Y también está con nosotros, evidentemente, Jesús Callejo. La buena. Muy buenas, ¿qué tal? Hombre, Carlos es el rápido, está claro. Es el que dispara más pronto. Hombre, yo en un duelo en el oeste, desde luego, no me enfrentaría a él. El más rápido del Mississippi. Bueno, un aviso para navegantes. Carlos ya ha hecho la introducción, pero yo creo que es muy importante y además vamos a dar un consejo práctico. Si alguien quiere ser premio Nobel de física en estos próximos años, que trabaje en la nanotecnología, porque los últimos premios Nobel que ha habido tiene que ver con estos nuevos materiales que efectivamente no solo están cambiando el mundo, sino que están cambiando nuestra visión del mundo en el futuro. Claro, la palabra nanotecnología, que se usa de forma ya cada vez más corriente, pero se extiende a el campo de las ciencias y de las técnicas. Y se aplica sobre todo a ese nivel de nanoescala. Claro, ¿qué es la nanoescala, por decirlo así, ¿no? Es una medida extremadamente pequeña, los nanos, que permiten trabajar y manipular las estructuras moleculares y sus átomos. O sea, que estamos hablando, como decía Carlos, de algo que va a cambiar el mundo, y eso es lo paradójico, pero que sin embargo no somos capaces de verlo. Pero bueno, ahí está, yo creo que la gracia. Reordenar átomos y moléculas. Y reordenarlo, se sabe que la materia se comporta de una forma diferente a esas pequeñas estructuras. Así que la definición de nanotecnología, que puede ser la más adecuada, la más convincente y que de alguna forma sirva para marcar el ámbito en el que nos vamos a mover en esta sección, sería aquel estudio, diseño, creación, síntesis, manipulación y aplicación de materiales, aparatos y sistemas funcionales a través del control de la materia a nanoescala, es decir, a pequeñas, unas cantidades tan minúsculas que prácticamente hablaríamos de, bueno, pues no sé si es una milmillonésima de lo que hablaríamos cuando hablamos de un nano, ¿no? ¿Qué ocurre? Que estas nuevas estructuras, con esa precisión atómica, es lo que está cambiando cualquier cosa en los campos más inverosímiles. Y cuando digo que la nanotecnología está cambiando campos, ¿a qué nos referimos? Al campo de la informática, de la medicina, de la construcción, de la electrónica, de la cosmética, del hogar, de los vestidos, incluso de los materiales deportivos. Por ejemplo, una raqueta ahora de pádel o de tenis tiene mucho que ver con estos nanoestructuras de carbono de las que vamos a comentar, y sobre todo, como es muy amplio el campo, pues vamos a ceñirnos a los cinco que parece que van a marcar un antes y un después. Bueno, pues, ¿cuál es el primero del que vamos a hablar? Pues vamos a hablar de los puntos cuánticos, que alguien ha llegado a decir que es como la recreación del Sol en la Tierra. O sea, imagínate qué energía. Es un nanomaterial cerodimensional, tiene forma esférica, y en realidad no son muy recientes, puesto que se descubrieron en los años 80, es decir, hace casi 20 años, a finales, pero están ganando mucha importancia actualmente porque se han encontrado formas muy sencillas para elaborarlos mediante procesos de disolución. La propiedad principal que tienen es que es capaz de absorber todos los colores del espectro electromagnético de la luz solar. Y dices, bueno, ¿y qué ventaja tiene que la suma de los 7 colores sean absorbidos? Dices, bueno, pues porque además de eso, proyecta ultravioleta e infrarrojos. Dices, de esa manera, es una aplicación perfecta, como alguien podría imaginarse, para la iluminación. De manera que nuevos tipos de focos y bombillas podrían utilizar a los nanomateriales basados en puntos cuánticos para hacer una pequeña simulación a pequeña escala, muy chiquitita, del Sol. Los puntos cuánticos jugarían con el espectro lumínico para crear fuentes de iluminación autónomas muchísimo más eficaces y de altísima calidad, aparte mucho más barata, porque podría obtenerse de esta manera un material sencillo, no muy caro y tremendamente eficaz. Ahora bien, de momento, el elemento estrella para el cual se está utilizando es la fabricación de células solares, mucho más eficaces que las actuales, muchísimo más baratas, porque las actuales de silicio absorben una parte solamente de los componentes de espectro y todo lo demás lo desperdician, en tanto que los puntos cuánticos, como tienen la capacidad de coger o de tomar todos los colores del espectro, pues directamente los absorberían todos y, por lo tanto, resultaría una capacidad de captación de energía muchísimo mejor. Este es el primero de todos. Que todavía no se está utilizando a nivel comercial. A nivel comercial no, pero ya hay varios borradores de ideas para aplicarlos en lo que ya ahora llamarías placas solares. Es decir, no como fuentes de iluminación, sino al revés, como fuente de absorción de luz. Sería un poco la tercera generación de esas células fotovoltaicas. Uh-huh. O sea, ya las dos generaciones ya han terminado, ya se sabe perfectamente las posibilidades que tienen, pues ahora estaríamos con estos paneles solares hechos a base de puntos cuánticos, en fin, ese sol en la Tierra, pero también tiene aplicaciones en la biomedicina y también, bueno, los nuevos sistemas lumínicos. Efectivamente. Uh-huh. Vamos con el segundo punto que vamos El segundo a está bastante de moda porque son los nanotubos de carbono, que podrían tener una influencia decisiva en el futuro de la construcción. El otro día hablamos, ¿te acuerdas?, al hablar de fibras en el aire, del aerogel. Pero en realidad el aerogel era un producto ya de los años 30, muy sofisticado actualmente. Los nanotubos es algo realmente novedoso. Esto es un nanomaterial que, como su nombre indica, está derivado del carbono. Es monodimensional y en los años 70 ya se pensó en ellos como un nuevo material con posibilidades en el campo de la electrónica. Fíjate en la electrónica. Sin embargo, hoy se considera que es más útil en el campo de la construcción, puesto que es 100 veces más fuerte que el acero, 100 veces más fuerte y entre 6 y 10 veces más ligero. Y encima, además, con mayor capacidad elástica. En la construcción a gran escala no ha podido llegar al mercado, pero ya se utiliza en algunos ejemplos como artículos deportivos, como los que ha citado Jesús, por ejemplo, raquetas de tenis, algunas bicicletas y algunos elementos que necesiten gran resistencia, enorme fuerza, mucha flexibilidad y que sean ligeros. realmente creo que los nanotubos de carbono están convirtiéndose, bueno, dado que tienen aplicación práctica ya comercial, es un elemento que pronto, dentro de aproximadamente nada, formará parte de nuestra vida común, de hecho ya lo es en algunos elementos, y tendrán, creo, un futuro muy prometedor. Solo una pequeña anécdota en este sentido, porque sabéis que durante muchísimos siglos ha sido un enigma el acero de Damasco, de que podía estar eso compuesto para que tuviera, por una parte, esa dureza, pero también esa flexibilidad, ¿no? El famoso acero de Damasco. Y bueno, pues luego se ha ido comprobando, dentro de su estructura, que gran parte de ese acero de Damasco tenía esos nanotubos de carbono. No me digas cómo pudieron saberlo en la Edad Media, pero la composición era de esa manera, por lo menos esa estructura molecular, para que tuviera pues esa belleza, no solo la belleza que tiene la hoja, sino también, pues eso, la dureza y la elasticidad, con el famoso combate incruento que tuvo Saladino, por ejemplo, con Ricardo Corazón de León, donde intentaban demostrar que era más eficaz en la batalla, y al final pues parece que ganó Saladino con su acero de Damasco, porque podía cortar perfectamente un cojín de plumas con una facilidad tremenda, cosa que el espadón de Ricardo Corazón de León, pues sí, te podía cortar una cabeza, pero no con la misma delicadeza. Vaya, pues al menos un enigma más a incorporar a ese pasado histórico. Exacto. Relacionado con la ciencia, los nanotubos de carbono. Vamos con el tercero. Bueno, el que he dicho antes, que es la estrella del rock de los nanomateriales, el grafeno. El grafeno es el material de moda, o sea, es bidimensional, es una lámina de papel, que alguien se imagina una especie de lámina de papel transparente que tiene el espesor de una sola capa atómica, y es un material extremadamente ligero, es una ligereza absoluta. Lo que se espera de él es el aprovechamiento de sus propiedades básicamente en el campo de la electrónica, donde hay quien dice que puede cambiar todo el sistema moderno de computación y permitiría construir ordenadores mucho más rápidos. Es cierto que los ordenadores más rápidos también dependerían de otros elementos en investigación que no son estrictamente nanomateriales, como por ejemplo la utilización de cerebros orgánicos, por ejemplo, para acelerar los procesadores. Ahora se está experimentando, por ejemplo, con tejido de cerebro de rata y cosas de este estilo. Los medios de comunicación son los que han hecho que el grafeno se haya convertido en un elemento muy famoso. También es derivado del carbono. Y realmente, prácticamente toda aplicación que ahora mismo se haga en tecnología hiperavanzada en el mundo cuenta de una manera u otra con el grafeno. Lo que está generando, aparte de una saturación de noticias, es una gran expectativa. Y yo creo que pronto, en muy pocos años, el grafeno formará parte de nuestra vida diaria absolutamente. Algo que ocurrirá pura y simplemente cuando se consiguen unos precios más baratos. Es cuestión de, iba a decir, de días, horas, años. Esto está ya. Hombre, a ver, estamos hablando de unos materiales que son los más ligeros, los más conductivos y los más resistentes de toda la Tierra. O sea que con eso puedes tener posibilidades infinitas para hacer lo que te da la gana. Incluso en aplicaciones del ADN, de las secuencias del ADN que se están haciendo ahora en distintos animales, pues también parece que el grafeno, esta esperanza de la electrónica, pues está teniendo un papel predominante. Sí, y además, como bien comentaba Carlos, pues se ha convertido en esa estrella mediática, ¿no? Sí. De cuando se habla de nanotecnología o de dentro del mundo del premio Nobel de física del 2010 se lo dieron a dos investigadores que trabajan con el grafeno, dos investigadores de la Universidad de Manchester. O sea que por eso te digo que ese es el futuro para aquel que quiera conseguir un premio Nobel de física. Vamos con ese cuarto material. Este es mi favorito, y yo creo el tuyo también, David, por lo que has comentado. Es la nanocelulosa. La nanocelulosa a mí me parece magia pura, ya está, no hay otra manera de explicarlo. La nanocelulosa es un material nanotecnológico basado en la madera, por lo tanto en un ser vivo, originariamente al menos. Es resistente, es igual que el grafeno, en el sentido que tiene un alto nivel de propiedades electrónicas, lo que le haría muy útil para futuras aplicaciones de carácter informático, pero tiene un origen totalmente diferente, dado que se obtiene a partir de la compresión de fibras vegetales mediante cultivos naturales. Esto es muy interesante, donde distintos tipos de bacterias son capaces de producirlo de forma autónoma. Es decir, es un cultivo en cierto modo robotizado, es decir, capaz de crearse de manera autónoma mediante una programación, aquí sería una preparación técnica por parte de humanos. ¿Cuál es el problema? Pues que es carísimo de momento. Crear nanocelulosa en cantidades grandes es algo realmente prohibitivo. Sin embargo, hace no demasiado tiempo, hace unos meses, la Universidad de Texas, a través de un investigador, un equipo dirigido por Malcolm Brown, estudió la posibilidad de utilizar un tipo de alga concreto para producir el material, o sea, para producir nanocelulosas de forma natural, sin nutrientes. Esto es importante, porque para alimentar este tipo de algas bastaría con la luz solar y el agua. Algo que significaría una total revolución, porque imaginaros lo que es un material ecológico que crece solo. Bueno, aunque no sea esa su función, imaginaros ladrillos naciendo solos. Es decir, es algo fabuloso. Yo creo que la nanocelulosa se puede convertir en auténticamente uno de los materiales más importantes del futuro de la humanidad. Sí, además tenemos unas aplicaciones muy prácticas, porque muchas veces cuando se habla de nanotecnología la gente lo que quiere es decir, bueno, pero ¿eso para qué sirve en la vida cotidiana? Bueno, sirve para todo, ¿no? Desde aplicaciones de armaduras y blindajes, estamos hablando de que es 8 veces mayor la relación de resistencia y flexibilidad, por ejemplo, que el acero inoxidable, para pantallas flexibles y muy delgadas, pantallas de televisión, para filtros, por ejemplo, para purificar todo tipo de líquidos en las transfusiones de sangre, por ejemplo, o lo que es el agua potable, incluso para pilas o baterías que se puedan recargar solo con doblarlas. O sea, fíjate, todas las aplicaciones prácticamente infinitas que va a tener estas nanocelulosas. Pero yo me imagino que empezará a bajar el precio en el momento en el que se consigan crear campos de cultivo. Unas granjas, exacto. Ya que es considerada la nanocelulosa como esa alternativa ecológica, ¿no? Que todo el mundo espera y que no supone ningún otro problema. Efectivamente. Y vamos con ese último material, que no por eso el menos importante, que es el fluoreno. El fluoreno es una cosa realmente curiosa porque tiene algo que ver en parte con los puntos cuánticos, dado que es también un nanomaterial cero dimensional y de forma esférica. Sin embargo, también está obtenido a través del carbono, pero geométricamente es una especie de balón que en sus vértices tiene átomos de carbono y en sus aristas enlaces químicos. Curiosamente se descubrió antes que los nanotubos de carbono y antes que el grafeno, pero sus descubridores, que por cierto también fueron premios Nobel, dado que Jesús ha citado esto, no tenían tan claro lo que iban a hacer, puesto que ellos habían obtenido un elemento tan raro que estaban convencidos de que iba a cambiar el mundo. Sin embargo, a diferencia de otros, como por ejemplo la nanocelulosa, la realidad la ha empujado a una situación más modesta, por eso lo hemos dejado en el quinto lugar. La verdad es que es utilísimo para crear la creación de polímeros de plásticos conductores de electricidad, que es lo que luego permitió el hacer células solares orgánicas en función de, o sea, basadas en el carbono y enormemente flexibles. Lo que ocurre es que, aunque el fluoreno sigue siendo un elemento de trabajo como ciencia básica, la verdad es que tanto el que los nanotubos de carbono como el grafeno lo han ido eclipsando y lo han dejado en esta quinta posición. Lo cual no quiere decir que no siga teniendo ciertas utilidades para el futuro y, sobre todo, una enorme importancia a la hora de ser utilizado como elemento de enseñanza de cara a cómo nace un nuevo nanomaterial, cómo se desarrolla y cómo se le busca una aplicación práctica. Un poco para concluir, ¿no?, la cantidad de aplicaciones que tienes, aparte de estos 5 materiales de nanotecnología, por ejemplo, aplicaciones que puede tener en el futuro, todo esto en general, tanto en la medicina como en la cosmética. En la medicina, por ejemplo, que más de un oyente pues se va a quedar asombrado, ¿no?, es, por ejemplo, estos diminutos robots, por ejemplo, pueden rastrear nuestras arterias y nuestras venas, eliminando las placas, por ejemplo, que haya una arteriosclerosis, o incluso potentes fármacos que pueden ser depositados exclusivamente en las células cancerígenas y dejando a las demás intactas, o sea, que atacarían directamente el mal sin que fuera tan agresivo como ocurre ahora mismo con la quimioterapia. O, por ejemplo, los dientes se pueden autorreparar, o nanoartefactos que puedan limpiar la boca eliminando la halitosis. Eso todo en medicina, ¿no? En cosmética ni te cuento, ¿no? Cambiar, por ejemplo, el color del piel con una inyección de nanomáquinas que te van trasladando melanocitos a los folículos capilares, entonces te cambia el pelo, el color del pelo, según la estación, la que quieras, ¿no? Como una película de ciencia ficción, ¿no? Exactamente, pero es que eso es muy práctico. O fíjate, en el hogar, el menaje o las alfombras que se pueden autolimpiar, o que los baños estén constantemente limpios de bacterias, pues gracias a este tipo de partículas, de pequeños robots que te van haciendo pues esa labor de limpieza. O que yo qué sé, o ventanas que se pueden aclarar o oscurecer a voluntad de una tintura proporcionada por estos nanoaparatos que te cambian el color. Imagínate, en verano que te las oscurece y en invierno pues que te las hace mucho más claras sin tu necesidad de tocar nada, solo por la fotosensibilidad que tienen estas células. Bueno, cantidad de cosas. O por citarte ya un último ejemplo, ¿no? Dentro del tejido inteligente, que tú te puedas poner una ropa, un vestido, una chaqueta, una camisa, tan sensible a las condiciones térmicas que cuando hace calor se enfría tu propio tejido y que cuando se calienta, cuando hace frío, un frío ambiental, automáticamente eso te lo regula. Bueno, fíjate hasta dónde puedes llegar. O sea, tú mismo no tienes nada que hacer porque estamos hablando de una serie de reestructuración molecular y atómica inteligente que se modifica y se va cambiando en función de la estructura externa, tanto climática como de agentes exteriores que lo pueden afectar. Esos nanorobots, que por ejemplo allí sabes que hay películas de ciencia ficción donde se habla, ¿no?, de esa especie de naves que van navegando por el flujo sanguíneo y te curan cualquier tipo de enfermedad. Bueno, pues eso estamos a la distancia prácticamente del tiro de piedra para que esto se pueda resolver, se pueda hacer y sea aplicable. ¿A quién? Evidentemente el que pueda tener dinero para ese tipo de tratamientos terapéuticos. Pero en definitiva estamos hablando de algo que nos va a revolucionar incluso hasta la propia conducción de coches, cuando hablamos de los coches del futuro, donde también la nanotecnología tenía su papel fundamental. Exacto. Sí, de hecho, cuando ahora estabais hablando de nanorobots, y para terminar, durante mucho tiempo incluso la ciencia, la tecnología se ha convertido, ha creado sus propios nuevos dioses, ¿no? ¿Eh? Y sobre todo has estado hablando de cuestiones para sanar, para sí. recuperar la salud, incluso en definitiva, como nombraban estos los neopaganos, que eran esos creadores de esa religión que creían en la tecnología, ¿no? Incluso para llegar a alcanzar la inmortalidad. Claro, exactamente. Es que fíjate, con esto se pueden regenerar las células del organismo hasta el punto de que te puedes hacer inmortal, porque vas a impedir que tus células vayan envejeciendo. Pero es que incluso te podrías teletransportar también. Es decir, hay distintas investigaciones que se han hecho en nanotecnología. Incluso pues hay Jaramillo Botero, por ejemplo, que es uno de los grandes científicos colombianos de la Universidad de Cali, que él ha dicho que podríamos realizar el sueño de teletransportarnos sin importar la distancia, de conseguir la cura del cáncer o de vivir para siempre. Esto te lo está diciendo un científico, y te lo he dicho hace unos pocos años, siempre utilizando esta tecnología que acabamos de citar. O sea, que servirá para todo, pero es verdad que el sueño de la inmortalidad la tienes aquí también, porque si eres capaz de curar una célula dañina, también eres capaz de regenerarla hasta el punto de que no envejezca, es decir, de eliminar los radicales libres. Así que te podrías convertir en inmortal. ¿Quién? Pues ya estamos otra vez lo mismo. Una élite que se pueda permitir este tipo de cosas. Pero ahí entraremos en esa ciencia sin conciencia que es muy peligrosa. Bueno, pues muchas gracias, Carlos, Jesús. Sí. Y nos vemos en un ratillo en ese Filandón. La provincia de Jaén es tierra de curanderos, algunos de ellos famosos por sus espectaculares curaciones. Curiosamente, a sus nombres se les suele anteponer el apodo de santo. De esta manera, algunos han pasado a formar parte ya del santoral popular jienense: Santo Aceituno, Santo Manuel, Santo Custodio o Santo Ángel. El taller del pintor. Y en el taller de pintor de hoy nos trasladamos a, ya que estamos hablando de este santo reino de Jaén, qué menos que trasladarnos a esa catedral, a esa mágica catedral de Jaén, donde hay un lienzo, bueno, un cuadro, un lienzo sí, sobre el santo rostro de Jaén, no una de las muchas Verónicas, pero en este caso el santo rostro de Jaén es especial. ¿Por qué, Juan Ignacio? Bueno, una de las teorías que dicen que el santo reino lo es precisamente por esta imagen, porque sería la verdadera imagen de Jesucristo, porque como tú has dicho, sería una de las muchas Verónicas, que en definitiva, si lo vemos bien, es icón, o sea, la verdadera imagen de, o sea, que el mito de la Verónica que aparece en el Evangelio solamente como tradición o solamente en una pequeña parte del Evangelio de Nicodemo, realmente en ningún momento se nos cuenta que hubiera ninguna mujer que le enjuagara la cara a Cristo y que quedara eso puesto ahí. Sí cuenta otra leyenda que el rey Afgaro quería ser curado por el mismo Jesucristo, y que como Jesucristo no podía viajar hasta el reino del rey Afgaro, hizo simplemente secarse la cara con un paño, y entonces generó el mandilión, que es la primera que tenemos por tradición como primero santo rostro, veraico, santa faz. En el caso concreto de Jaén es muy pequeñita, y evidentemente, por razones que vamos a empezar a contar ahora mismo, no es la cara de nadie. no se trata, no es un fenómeno parecido a la Sindone de Turín. Claro, no, no, ahí no hay un contacto. No es hay directamente un contacto, es una pintura. Pintura bizantina. Efectivamente, claro. Sería, pues, de alguna forma que no se trata de una imagen en negativo producida por una emanación mágica de como pudiera ser la Sindone, sino es una pintura en positivo, además de seguramente encargada para con algún artista para reproducir el posible rostro de Cristo, y pudiera ser que de alguna forma una teoría, una especie de hipótesis de la posible ejecución de esta imagen podría ser pues sobre un paño de lino en que se podría estar tensada esta tela, y previamente se podría ejecutar un dibujo aparte en un pergamino en el que se haría pasar la luz a través de estas dos con un cristal por medio. ¿Para qué? Por la sencilla razón de que la mejor manera de disimular la pincelada es calcando ese trazo, e inmediatamente pues con una serie de pigmentos que podrían ser ocres, tierras de siena natural o tinta de calamar rebajada, etcétera, aglutinados con clara de huevo o con goma arábiga, pues inmediatamente, nada más aplicar el pigmento, se tendría que hacer una técnica muy parecida al esfumato que usaba Leonardo da Vinci, es decir, con los dedos ir dispersando esa pintura para que no se apreciara precisamente, sí, que esa una especie de velo con forma de veladura. Sí, sí. No olvidemos que otro de los santos rostros que hay, que es famoso, que es el famoso que se atribuye a Alberto Durero, pero que no sabemos exactamente si eso es así, que está pintado sobre viso marino, que es una especie de tela transparente que se hace a base del viso de algunas plantas y de algunos animales que andan por el fondo del mar, y que es transparente, por eso está colocado entre dos cristales, pero que tiene una curiosidad, es que si le miras por un lado o le miras por otro, son distintos. Y además ahí hay, bueno, sí, el Santo Rostro de Jaén tiene una iconografía, vamos, bizantina totalmente, y yo creo que ahí se podía hacer un estudio comparativo con el resto. Sí, sí, bueno, pues como tenemos costumbre, en la escóbula.com hemos colocado una comparativa de iconos bizantinos, porque precisamente esta cara corresponde a la tradición del icono bizantino, y ya veréis por qué, porque concretamente la estructura de la cara corresponde, bueno, lo podéis ver en este gráfico que hemos puesto, haciendo una comparativa también de la proporción de la cabeza humana, bueno, lo que estudiamos en Bellas Artes, ¿no? Las líneas horizontales que equidistan de la barbilla, la nariz, las cejas y el nacimiento del pelo. Aquí, en esta imagen del Santo Rostro de Jaén, vemos que la distancia entre la zona supraorbitaria, es decir, las cejas y la base de la nariz, es tremendamente grande. Para reforzar los ojos, para reforzar esa especie de mirada intensa, y también dos líneas verticales que lanzamos en la proporción de la cabeza normal humana, esos lacrimales en la línea vertical coinciden justo con las aletas de la nariz. Sin embargo, en este rostro de Jaén, este Santo Rostro de Jaén, están dentro, están muy juntos los ojos para potenciar esa mirada. Con lo cual ahí hay una proporción distorsionada de lo que podría ser el arquetipo de imagen de cabeza humana con el Santo Rostro. Y además un concepto muy claro que se utilizó en este tipo de cosas. Y es que todo esto era muy estándar, porque lo que se trataba no era de representar un rostro en sí, sino la divinidad. Y el rostro de la divinidad es el que todo lo ve. Por lo tanto, esos ojos son fijos. Entonces, si pasamos a analizar, bueno, también esto, hemos añadido una imagen que posteriormente tiene mucha relación con el icono bizantino, que son los Pantocrátor, que dieron lugar, pues, a, como sabéis, a toda la pintura románica, y en España tenemos un ejemplo fantástico, que es el Pantocrátor de San Climent de Taúll, en Lérida. Entonces, hay una serie de claves que por qué se hacían así las cosas siempre desde el siglo VIII hasta el siglo XIII, XIV, esa imagen apenas variaba. Entonces se rodeaba o se solía rodear de pan de oro, de láminas de oro, porque el hombre desde sus orígenes había admirado la luz dorada del sol asociada con la divinidad. En la iconografía bizantina simboliza la luz de Dios. Este rostro alargado y hierático de expresividad contenida, el rostro en los iconos bizantinos es el centro espiritual de la imagen. También, como decía Ignacio, es muy parecido pues a las a la idea que se tenía en Egipto de hacer siempre las cosas de perfil. Pues concretamente en este tipo de rostros lo que se decidía por hacer era la frontalidad. Era la representación frontal que significaba la presencia, un contacto directo con quien lo observa. Es decir, bueno, podemos seguir con una serie de detalles. Por ejemplo, ¿qué significaba una boca pequeña? Esta boca pequeña, extremadamente fina, es casi anulada como órgano sensorial. Debido a esto, se dice que en esta tradición pictórica la verdadera oración se hace en silencio. Es decir, los órganos de los sentidos estaban reducidos en tamaño para favorecer la visión, es decir, los ojos, la imagen. Pues con esto hemos pasado por este santo rostro de Jaén, que como vemos es una copia de un icono bizantino y que nos mira muy fijamente, muy fijamente, muy fijamente, no, casi es hipnótico, hay que reconocerlo. Sí, con esa frontalidad, ¿no? Si querías apuntar algo más, sí, Marcos. Para terminar y un poco con el tema este de los ojos. Estos ojos que dice Ignacio son, en todas este tipo de imágenes, extremadamente grandes y llevan implícito una simbología basada en el texto evangélico de San Lucas que dice: mis ojos han visto tu salvación. Estos ojos vigilan e interrogan, penetran hasta lo más profundo del alma del espectador. Y podríamos decir como conclusión que el artista que crea esta imagen, del mismo modo que hacía los iconos bizantinos, tenía que ser un monje o una persona cercana a la divinidad, un puro de espíritu, y que diera poca importancia pues al tema humano, y sus manos debían estar poco más o menos que guiadas por lo divino. De alguna forma se pretendió que no fuera una pintura o una representación de la divinidad, sino la divinidad misma. Como estaba apuntando Juan Ignacio. Efectivamente, sí. Bueno, pues muchas gracias, Marcos, por esta descripción. Muchas gracias, Juan Ignacio. No te levantes de la silla porque ahora quiero tenerte ahí porque vamos con la sección estrella. Continuamos con el programa. Cerca del santuario de la Virgen de la Cabeza, situado en la Sierra Morena jienense, encontramos las piedras letreras, denominadas así por sus antiguos y extraños signos, que bien pueden interpretarse como alfabéticos. También se han encontrado algunas en Torre del Campo, en una necrópolis junto al santuario de Santa Ana. Varias leyendas fenicias, griegas e irlandesas afirman que el alfabeto nace en España. Comienza el Filandón. Y damos paso a nuestro Filandón, en el que vamos a hablar de esos acontecimientos extraños, de esos sucesos anómalos y sobrenaturales que tuvieron lugar durante el periodo de la Reconquista. En la mesa, bueno, pues están Carlos Canales. Hola, buenas noches. Hola, de nuevo. Buenas noches. Miguel Zorita, buenas noches. Hola, buenas noches. Maese Cuesta, buenas noches. Si es que siempre, no sé, te miro y es directamente Maese. Es que, hijo mío, hay unas cosas que no se las quita uno en toda la vida, es que ni con agua caliente, vamos. Qué madrileño el eje ese. El eje le ha quedado ahí. Y Jesús Callejo, hola de nuevo, buenas noches. Bueno, pues yo creo que hablando de todos esos fenómenos deberíamos partir, por decirlo de una manera, desde el principio, lo que es la Reconquista. Vamos a hablar de esos fenómenos sobrenaturales, de esos fenómenos extraños, pero sobre todo yo creo que cabe resaltar, y lo iremos viendo a lo largo de todo el Filandón, que esa Reconquista, cuanto menos, pues ha parecido, parece como que haya sido dirigida de una manera u otra, como por una intervención divina. Yo creo que además esto es aquí Jesús, pero antes de pasar la palabra quiero comentar una cosa porque lo has dicho a la perfección. O sea, la conquista de lo que llamamos, bueno, de lo que hoy nosotros llamamos provincia de Jaén, ese territorio actual, que en aquel entonces no deja de ser frontera entre Castilla y lo que queda del poder musulmán en España, que es el Reino de Granada, es absolutamente mágica. Está llena de elementos sobrenaturales, de elementos extraños, sorprendentes, raros y curiosos, pero que no es que nos sorprendan a nosotros ahora, es que sorprendían a los contemporáneos porque eran... O ellos pensaban que eran conscientes de que estaban viendo algo que les parecía marcar o enseñar un camino. Y que ese camino era de carácter plenamente sobrenatural, porque era como si una fuerza poderosa les llevara y condujera por el camino correcto y hacia un éxito final completo. Todo esto mezclado con un montón de elementos de carácter mágico que en algunos casos arrastraban muchísimos siglos hacia atrás en la historia y que de alguna forma los repobladores de la región supieron o conocieron lo suficiente como para poder recuperar. Por cierto, cuando hablemos de algunos lugares hay que tener en cuenta que en algunas zonas de Jaén la repoblación, aquí entre comillas, es muy reciente. Estaba pensando que, por ejemplo, gran parte de los pueblos que rodean las Navas de Tolosa son de colonización alemana del siglo XVIII. Sí. La Carolina, y todos esos pueblos sí, sí. Son más modernos. Santa Entonces, Elena. No existían en el momento de lo que nosotros vamos a hablar. Cuando nosotros nos vamos a referir, hoy será un abanico que vaya más o menos abierto desde el siglo XIII hasta el siglo XV, que es el momento en que se producen toda esta enorme cantidad de hechos anómalos que hoy, bueno, hoy serían la alegría y felicidad total de cualquier, desde ufólogos hasta especialistas en los misterios o rarólogos como nosotros. O sobre todo también de la propia Iglesia, porque eso reafirmaría todavía más su poder y la intercesión divina. Ya verás, no creas, la Iglesia es muy reacia a la hora de reconocer un prodigio, un milagro de estas características. De hecho, fíjate, hay 25.000 apariciones, de las cuales solo hay 10 que estén reconocidas oficialmente por el Vaticano. O sea, ha dejado muchísimas fueras. Cuando hablamos de la Reconquista, sí es cierto, es un poco al hilo de lo que decía Carlos. Si echamos una ojeada a las crónicas de los hechos bélicos, incluso míticos, que ocurrieron en la Reconquista, nos vamos a encontrar con varios episodios de difícil explicación, donde intervienen todo tipo de elementos sobrenaturales. Y cuando digo elementos sobrenaturales, hablo de apariciones de la Virgen, de cruces, de prodigios, incluso asociados a caballos y a caballeros, que luego se asociaron a Santiago Matamoros, como así era definido, y sobre todo pues a partir de la batalla de Clavijo en el 844, donde Santiago aparece hasta en la sopa. Pero bueno, eso es lo de menos. Que fuera o no fuera Santiago, es lo de menos. Y quiero ya añadir un punto, yo creo que es fundamental en este filandón, y es la estrategia y la conveniencia política y religiosa que tenían este tipo de apariciones. El saber que la divinidad estaba de parte tuya, eso infundía un ánimo a las huestes cristianas y por otra parte infundía un temor a los enemigos, que se sabe que muchas batallas fueron ganadas por ese factor psicológico, y de hecho ahora contaremos alguna que otra, ¿no? Las intervenciones que hubo en batallas tan importantes como es, ya no digo la de Clavijo, que posiblemente fuera una batalla falsa, pero la batalla de Simancas, donde está Santiago ayudando a Fernán González, o la batalla de Logroño, la batalla de Acinas, en el sitio de Coimbra, en la batalla de Alcoraz, por cierto, ahí en la batalla de Alcoraz el que interviene es San Jorge, no Santiago, que ya es una anomalía. O muchos oyentes se pueden preguntar, ¿qué pasa? ¿Es que siempre ayudaban a las huestes cristianas? No, yo por lo menos conozco un caso donde esa ayuda, esa intervención divina, ayuda a los musulmanes. Fue en la batalla de Alarcos, en el año 1195, que sabéis que fue una de las grandes derrotas que sufrieron los cristianos. Bueno, pues ahí fue un ángel el que ayudó al sultán Abu Yusuf contra Alfonso VIII. Alfonso VIII sí tiene, se le creó la espina de sacársela por esa derrota, que luego tiene su revancha en la batalla de las Navas de Tolosa, donde también, y luego lo contaremos con más detalle, hay otro de esos fenómenos extraños, un rústico aborigen, un rústico pastor, que al final les ayuda a salir de una situación bastante peligrosa. Bueno, en definitiva, quiere decir que toda la Reconquista, esos 800 años, están plagados de episodios bélicos, militares, pero también sobrenaturales. Lo que tú decías, David, es como si hubiera una especie de intervención programada, como si hubiera un plan mariano, en el sentido de que son muchas apariciones de la Virgen, pero también de caballeros refulgentes, sean Santiago o sean San Jorge, y que ayudan a uno o a otros en función de las circunstancias, en función de las conveniencias. Yo no sé hasta qué punto se podría escribir todo un catálogo de referencias. Yo tengo una lista tremenda, ¿no?, de este tipo de acontecimientos. Lo que pasa es que también es verdad que muchos son legendarios. No tenemos que hablar de testimonios históricos, aunque luego hablaremos de una gran aparición, para mí la aparición mariana más espectacular de toda la historia, que tiene que ver en Jaén en 1430, donde incluso hay testimonios recogidos por notario. Es decir, a mí, cuando ya algo empieza a tener un registro donde el escribano da cuenta da constancia de que aquello ocurrió, deja de ser leyenda y empieza a ser una crónica histórica. Lo que pasa es que la crónica histórica es tan extraña, es tan rara, es tan increíble, increíble que no se puede creer. Pero, sin embargo, los hechos son contumaces. Por eso, ya has citado la palabra, Jesús y yo lo llamamos hace años el Plan Mariano. ¿Sí? En series y lugares en los que usted no cree. Plan Mariano, no de Mariano, que Rajoy no tiene que ver con esto. Es que luego que la gente se confunde y luego nos critican. No, y es verdad, esto es una anomalía en sí misma, pero además ocupó un espacio muy pequeño en la historia. Aunque es verdad que lo que ha contado Jesús parece ser el producto de una larga trayectoria, que por cierto, no acaba ahí. Acaba después de la Reconquista porque continúa en América. Pero continúa en América con la misma naturaleza, con las mismas características y con la misma finalidad. Es una cosa realmente sorprendente. Hombre, sorprendente también son algunos hechos anómalos que no están directamente relacionados con milagros, o sí. Y uno de los hechos que a mí me llamaron la atención y precisamente el que llevó de alguna manera que tratáramos de este tema fue las revelaciones que en su tiempo me hizo el hoy difunto Mario Morcillo sobre ciertos descubrimientos que había hecho o ciertas preguntas que él se hizo en un momento dado relacionado con todo esto. Y una de las cosas que más le impactaron en ese momento es ¿por qué hay dos reinos santos en el mundo? Solamente dos. Uno, que sería el Reino Santo de Jerusalén, y el otro el Reino Santo de Jaén. Porque ese concepto de Reino Santo aparece de una manera absolutamente misteriosa entre el año 1127 y el año 1200 en una zona muy concreta de España, que es en Calatrava, donde existe una fortaleza en la que empieza mucha de la historia que nos va a llevar, pues de alguna manera, a conocer todo esto. Antes de que cuentes un poco lo del Santo Reino, que a mí me dejó fascinado cuando hablamos, me acuerdo, además que estén ahí en pleno verano, hace unos años, castellano, cerca de Arganda, hablando todo el mundo de nuestro olor rumano. Claro, y mientras comías un cordero asado. Joder, Ignacio y yo hablando de esta historia en Jaén, que es realmente extraña. Porque vosotros seríais los extraños hablando de este tema. Lo raro nosotros, ¿sabes? En Campo Real, ahí en medio del verano. Entonces, hablando de esta historia que me pareció muy curioso cuando me contó los descubrimientos de su amigo, porque son descubrimientos realmente, porque es un elemento de relación de historias y leyendas y tradiciones, pero con una fuerza lógica monstruosa, muy clara. Y entonces luego tocaremos también uno de los personajes que sale allí, que es el condestable, el quinto condestable de Castilla, Lucas de Iranzo, porque es una historia de verdad rara y extraña, y yo creo que muy llamativa y muy poco conocida. Bueno, pues esto partiría de alguna manera de un momento muy concreto, que es cuando Alfonso VII le entrega al temple la fortaleza que hoy se conoce como ruinas de Calatrava la Vieja. La nueva. La nueva es la actual, la vieja, pero un detalle sobre Calatrava. Era importante porque se encontraba en el camino que iba a Andújar y Jaén. Esto es importante porque cerraba la línea del Guadiana. Por lo tanto, para los cristianos era fundamental bloquear cualquier paso de los musulmanes hacia el norte a través de esa posición. Cuando se la entregan al temple, el temple estaba recibiendo grandes donaciones en España y se está convirtiendo en una orden poderosa, con lo cual lo que hace Alfonso VII al fin y al cabo es hacerles un favor. Oye, me ayudáis a mí, yo os ayudo a vosotros en vuestra misión, que es esta, ¿no? Pues ahí lo tenéis. Pero ocurre una cosa. Que a los 3 años deciden que no la quieren defender porque dicen que no tienen efectivos suficientes y se la devuelven al rey. Y el rey la saca a concurso público, diríamos hoy prácticamente día. Se la encarga la abad de Fitero, claro, que es Raimundo Serra, que es el fundador de la Orden de Calatrava. Efectivamente, y ahí aparece la Orden de Calatrava, que de alguna manera se muestra en unos primeros momentos como si fuera un temple ad hoc. Sí, era igual, era la regla del sister, o sea, un temple ad hoc. Y de ahí ya saltamos directamente, ya con la aparición del término Santo Reino, a toda la zona que va hacia el Guadalquivir desde este sitio, cuando llega la batalla de las Navas de Tolosa y cuando ya los cristianos consiguen vencer de alguna manera a los musulmanes y poder penetrar. Porque en la batalla de las Navas de Tolosa sucede una cosa muy curiosa, y es que vienen 250 caballeros procedentes de zona cátara, gentes que habían estado con Pedro II el Católico, y algunos de ellos pues que luego serían masacrados posteriormente a la batalla de Muret. La idea sería la siguiente: la idea sería que estos caballeros habrían tomado la idea o el contacto con la idea de que un poquito más allá existía un santo reino con una sierra segura. Segura por el término musulmán sacra, que daría lugar a segura, pero para ellos fue la sierra segura. Un lugar seguro donde esconderse. Entonces, yo creo, esconderse o esconder algo. Claro, o donde esconder algo. Entonces yo me imagino. Interesante que el núcleo esencial, es del que luego es señor, y el señor del lugar, Miguel Lucas de Iranzo, en el siglo XV, se llama Montizón. Es que... Montizón, Montesión. Además, con un río, que es el río Venenoso, que protege totalmente el castillo. Entonces, es una cosa muy curiosa. Muy simbólica. Pero sobre todo que además luego sería ocupado por un personaje del que habría que hablar mucho, que sería Rodrigo Manrique. Pero bueno, eso sería un poquito el más adelante. El padre de Jorge Manrique. Efectivamente, el padre de Jorge Manrique, pero luego hablaremos un poquito más adelante de él. De momento lo que sucede es una cosa muy clara. Hay unos señores que han venido de Languedoc, muchos de ellos ya afincados en el Reino de Aragón, que saben que hay un sitio seguro y que muy posiblemente ya después de la batalla de Muret lo que hacen es hacer un desplazamiento de lo que quedaba de la filosofía y de la cultura cátara hacia el norte de Jaén, hacia ese santo reino. Y de ahí no se sabe muy bien quién, a través del núcleo fundamental que forman las cabeceras de los ríos Segura y Guadalquivir, que es importantísimo estratégicamente para la historia de España y sobre todo para la historia de su navegación, como hablaremos después, saltan a Mallorca con la protección de Jaime I. Uh-huh. Y crean la escuela donde se hacen los primeros y más importantes portulanos que se hicieron en Europa, junto con los que se estaban haciendo en Francia, pero de muchísimo mayor calidad. ¿Y quiénes hacen estos portulanos? Pues los hacen posiblemente descendientes de estos cátaros, de los que quedan todavía muchísimos apellidos en Mallorca, y además una serie de hebreos que fundan una escuela donde habría personajes como un tal Angelino Dulcet y algunos otros, pero dos que serían determinantes a la hora de entender lo que vamos a hablar, que son los hermanos Abraham y Yehuda Kresges, autores del portulano más importante. El portulano más importante, que es el Atlas catalán. ¿Y por qué son importantes los portulanos? Porque eso es lo que nos llamó la atención y le llamó la atención a quien se le ocurrió la idea. En esos portulanos, el sitio más importante que aparece reflejado en toda la península ibérica es Segura de la Sierra. Es increíble eso. Es curiosísimo, o sea que todos los mapas de la época ponen el río Guadalquivir, el río Segura, evidentemente por la importancia que tienen tanto Cartagena como Sevilla en ese momento, y en medio el castillo de Segura de la Sierra. ¿Qué hace que Segura de la Sierra fuera tan importante? ¿Qué se quiso esconder ahí? Y aquí yo dejo a la discusión. Sí, ahora seguimos. Miguel. Claro, y es que indudablemente el Santo Reino de Jaén tenía que tener algún tipo de característica especial que ya no solo lo sacralizase, sino que dejase reflejado o dejase toda esa estela en tanto culturas pues como la cátara que estamos viendo a través de Juan Ignacio o todos los castellanos que vinieron posteriormente que lo siguieron denominando como santo. Posiblemente, si repasamos esa entrada de, por ejemplo, estos personajes de los que hablaba Juan Ignacio en la Batalla de las Navas de Tolosa, ya veremos que ahí empiezan a suceder fenómenos realmente extraños. Otros, aunque no son extraños, son también curiosos, porque no solo intervinieron cátaros en esta batalla, sino que fue la unión de todos los reinos cristianos en ese momento de la península ibérica. Y hay un detalle muy curioso que me gustaría señalar, que es la participación de los madrileños en la batalla de las Navas de Tolosa, porque curiosamente es decisivo, y a pesar de que salen huyendo. Y es que cuenta la tradición que en plena batalla los pobres madrileños, que eran muy poquitos, porque Madrid en aquel entonces, pese a que ya era una villa, ya había una especie de estamentos oficiales de hecho en las actas de esa época se habla de que en Madrid no podían circular los cerdos sueltos por la calle, lo cual ya les daba una notoriedad de villa. Hoy en día esa orden ha desaparecido. Iban por la Gran Vía también, o sea que dejaba de ser villorrio y se convertía en villa. Pobres cerdos. Claro, pero bueno, lo interesante es que a pesar de ello, pues lógicamente era una población muy limitada, y cuando llega a los madrileños a la batalla, claro, los ponen en primera línea de fuego. Lógicamente ellos llega un momento que se ven que es imposible y los van a aliquilar, y entonces levantan el pendón que en aquel entonces era solamente la osa, sí, de luego la osa. La que nace el oso y el madroño. La osa y el madroño, sigue siendo una osa. No cambio de sexo, tío, ¿eh? Y no es un madroño, pero bueno eso es, luego hablaremos de esto. Exactamente, esa es otra historia. Lo interesante es que cuando ellos baten en retirada el pendón, el rey de Castilla lo confunde con el pendón del señor de Vizcaya, de Diego. Que eran dos lobos pasantes de color, claro. Pasante de color de sable, color negro, y por eso en el horizonte no tenía el color actual, se ve igual. Claro, entonces el rey de Castilla, al ver que el señor de Vizcaya se está retirando de la batalla, dice, bueno, pues ya de perdidos al río, y es cuando lanza toda la tropa que le queda, y finalmente es uno de los alicientes fundamentales para que se gane la batalla. Pero hay otro detalle más interesante posiblemente, que es la aparición de un personaje del que antes mencionaba Jesús, que es un rústico, un pastor que aparece en la zona, que se le ha identificado con diversas entidades, pero nunca ha quedado del todo claro, y que al parecer es el que les indica el camino, el camino estratégico para llegar hasta el campo de batalla y con eso llevar una ventaja frente al enemigo. Pues bien, según esta tradición, este personaje, que además entra muy en relación con personajes que aparecen también, por ejemplo, en el paso de las Termópilas, es un personaje un poco arquetípico también, digamos. Pero lo interesante es que cuando acaba la batalla, alguien va a buscar a este personaje y ha desaparecido por completo. Solo le vuelven a ver cuando el rey de Castilla, al regresar a su reino, pasan por las tierras de Madrid y van a dar las gracias, los madrileños que han participado en la batalla, a su santo patrón. Porque en ese momento había aparecido su cuerpo incorrupto. Exactamente. En el mismo año, en 1212, que es cuando se celebra la batalla. ¿Quién va a decir Miguel? Porque como lo hemos dicho. Que es San Isidro. San Isidro, claro. Entonces, claro, lógicamente, cuando el rey ve el cadáver incorrupto, dice, pero si este hombre fue el que nos indicó el paso para llegar a las Navas de Tolosa. De ahí que sea uno de los alicientes también para que se le declare santo a San Isidro. Es un puntito más dentro de su canonización. Pero ya digo que continuamente vamos a ver durante todo el proceso de la Reconquista de Jaén toda una serie de fenómenos realmente extraños, empezando por el propio reconquistador de la ciudad de Jaén, que fue Fernando III el Santo. Este santo, además de tener ese factor fundamental dentro de su historia, que es el haber sido santo, tiene detalles muy curiosos, por ejemplo, como los sueños. Es decir, se caracteriza también por tener varios sueños proféticos que son decisivos en su vida. El primero es en el que se le aparece una mujer que él identifica como Santa Catalina, la noche antes de conquistar Jaén, y le entrega unas llaves. Es muy curioso porque no se sabe si realmente cuando él despierta ese objeto existe en la realidad o no. No queda constancia. O se representan las llaves de la ciudad. Claro, pero lo que es indudable es que él asocia en ese momento a que la entrega de esas llaves es la entrega de las llaves de la ciudad de Jaén. Lo que sirve de acicate para que reconquiste la ciudad, sin lugar a dudas, porque piensa, que es lo que estábamos tratando anteriormente, que la divinidad le apoya, que hay un factor ahí sobrenatural que está de su lado. Y luego, hay otro detalle también muy interesante durante la conquista de Sevilla, que posiblemente sea el rango militar más importante o la característica más importante dentro de la historia militar de Fernando III el Santo. Él conquista Sevilla, pero precisamente también la noche antes se le aparece la que él identifica como la Virgen de los Reyes, y que le anima a que conquiste la ciudad, y curiosamente, como eso se lleva a cabo y efectivamente toma la victoria los cristianos, él decide que sus escultores, los escultores del reino, representen a la imagen que él ha visto. Sin embargo, cuenta la tradición que pese a todo ese esfuerzo por representar a la imagen que a él se le ha parecido, no lo consigue ninguno de los escultores, hasta que aparecen dos individuos que nadie conocía por aquel entonces, los cuales dicen que ellos son capaces de representarlo, pero que necesitan intimidad para hacer lo más rápido posible esa escultura y no dar ningún tipo de problema al rey. Pues bien, cuando ven el resultado, dicen, efectivamente, esta es exactamente la imagen que a mí se me apareció. Pero, oh sorpresa, cuando van a buscar a los escultores no han dejado ni rastro porque son ángeles. Es decir, son seres sobrenaturales. Es, al fin y al cabo, un opus angelicus que está muy pero afincado en las tradiciones. Has tocado españolas. El tema de ángeles, que luego Jesús probablemente lo comentará, porque hay una presencia angélica permanente. Dos cuestiones para, como no podemos en un programa como este contar toda esta historia tan absolutamente extraña, para relacionar lo que acaba de decir Miguel con lo que ha dicho Juan Ignacio. Fijaros que la persona que he comentado yo, que es Lucas de Iranzo, el condestable de Castilla, que viene en el siglo XV, en la época de Enrique IV. De hecho, él tiene tres grandes enemigos. Los enemigos suyos son Beltrán de la Cueva, el padre de la Beltraneja, de la hermanastra de Isabel la Católica, Juan Pacheco, pero sobre todo, que es uno de los grandes nobles castellanos de la época, el marqués de Villena, que es, como sabéis, porque Juan Pacheco el Marqués viene, es uno de los personajes más extraños del siglo XV español, pero sobre todo él se enfrenta precisamente a Pedro de Girón. Pedro de Girón es el maestre de la Orden de Calatrava. Es el gran rival en aquel momento de Lucas de Iranzo, porque cuando a Lucas de Iranzo, que había sido el alcalde mayor del reino y también había sido el canciller mayor de Castilla y el alcaide de Jaén, y miembro del Consejo Real, cuando se convierte en la persona más poderosa, teóricamente, después del rey, al ser nombrado condestable de Castilla, tiene como principal enemigo precisamente al maestre de Calatrava, al gran señor de las tierras que rodean el Santo Reino, porque son campos de Calatrava, y Santiago está mucho más al norte, en la zona de Uclés, en lo que es Cuenca, pero Calatrava controla la frontera. Entonces, él de joven, cuando había estado ya al servicio del rey, había mandado dos compañías de lanzas en la batalla de Granada cuando ya era señor de Montizón. Pero claro, él era señor de justo el elemento central del reino. Y acaba como siendo, convirtiéndose de repente en el canciller de Castilla y después en el condestable del reino, el siguiente, Álvaro de Luna, puesto que el puesto estaba vacante. Y con el rumor de que era el maestre de la Orden de la Escama, la orden favorita del rey. El rey Juan II tenía una especie de especial predilección por esa extraña orden de caballeros que le seguían en su séquito. De hecho, es uno de los emblemas que más aparecen en sus sellos, junto con la banda real. Aparecen los emblemas en el caballo, en la montura y en un emblema de la escama, una especie de uña cortada que apunta hacia arriba, que es el emblema de la orden más extraña creada en el entorno de Montizón en el Santo Reino. Era una orden que escamaba bastante. Ya, sí, aparte de eso. Entonces, es extraño porque, curiosamente, cuando le matan en la catedral de Jaén, lo que se dice para justificar por parte de sus enemigos el por qué merecía el ser asesinado es porque era amigo de judíos. ¿Pero qué judíos en la zona? Entonces, ¿y por qué era amigo de judíos en un lugar como Jaén? O sea, no tenía un sentido en principio especial, dado que él estaba en el entorno de la familia del rey. Es decir, bueno, del entorno, pero de la familia, del entorno del poder real de Castilla. ¿Qué tendría que ver él con eso? Y sobre todo, ¿qué causa es esa para poder asignarle? ¿Defender a los judíos de qué? ¿De quién? ¿Cómo y por qué? Entonces, volvemos de nuevo al mismo sistema. Es decir, ahí hay algo muy extraño que no queda nunca claro porque aparentemente a todos les interesaba, pero en una zona especialmente rica. No estaba especialmente poblado, no tenía grandes ciudades, no había nada en concreto que atrajera a nadie para allá. Es decir, ¿qué tenía de especial aparte de ser tierra de frontera? Era frontera con Granada, pero no había nada más allá de eso. Entonces, esto convierte todavía el lugar en algo aún más extraño. Bueno, además, habéis hecho mención de los judíos. Habéis hecho mención de los judíos de la zona, no olvidéis ese personaje misterioso, asociado también a Jaén y a su simbología esotérica, que es Ben Chaprut y toda su familia, que aparece en un momento dado como inspiradores de algún tipo de leyenda o recopiladores de algún tipo de leyenda, como por ejemplo la de uno de los grandes dragones españoles, que es el lagarto de la Malena de Jaén. Sí, uno de esos monstruos serpentiformes que además generaron también muchísimas leyendas, en algunos casos hasta se conserva su piel o su cuerpo disecado, ¿no? Es muy curioso porque habéis hecho mención también a los Calatravos y yo creo que es el momento ahora de hablar de una famosa maldición que tiene que ver como epicentro Martos, que Martos es uno de las localidades más importantes de Jaén y que generó pues eso, el apodo de uno de los reyes, ¿no?, que hubo en la época, que fue el rey Fernando IV, que le llamaban el emplazado, por lo que voy a comentar ahora. Ya sabéis que los Calatravos era una orden muy poderosa, muy importante en el momento, igual que pasaba con los templarios, y por lo tanto pues había sus más y sus menos a la hora de influencias y a la hora de respetarse sus derechos, ¿no? Pero bueno, lo que dice la leyenda, que también forma parte de la historia, es que en el mes de agosto de 1304, el rey Fernando IV, pues bueno, estaba apoyando, como no, pues a las tropas que estaban sitiando a la localidad de Alcaudete. Y en ese momento estaban los moros granadinos pues bastante belicosos, y en ese momento es cuando le llega la presencia de dos jóvenes hermanos acusados por un grupo de nobles difamadores, es decir, ahí, como os digo, pues esas envidias propias de la época, y que les acusan ni más ni menos que del asesinato de Juan de Benavides, que era el privado del rey. Claro, esto el rey no lo podía consentir a sabiendas de que era una acusación falsa, ¿no? Pero bueno, te tenía que poner a favor de unos o de otros. También es verdad que el rey en aquel momento tenía 24 años, era un imberbe y por lo tanto se dejaba influir mucho por los cantamañanas que tenía en la corte. Bueno, tomó la decisión incorrecta en aquel momento, que fue ajusticiar a los hermanos Calatrava. A los Calatravos, perdón. Te ha llegado muy bien. Pero no eran los hermanos Calatravos. Eran malos, pero no es para tanto. No era para justiciarles. Eso es como el chiste. Ejecución, no sé, pero un par de... Sí, eso era lo del niño. Dice, ¿quiere que le toque una partitura? Y cuando al final rompen los tímpanos de todos los que están presentes. Dice, ¿qué le ha parecido la ejecución? Dice, hombre, la ejecución me parece un poco fuerte, pero una paliza sí que le daba. Bueno, los hermanos Carvajal. Así que los hermanos Carvajal. Eran los Calatravos. Los Calatravos, los hermanos Carvajal. Lo que es la mezcla, ¿no?, de palabras. Pues al final corre la peor suerte, que es, les meten en una jaula de hierro, les suben a la peña bueno, de Martos. Y que la jaula de hierro está llena de pinchos, porque si no, no hacía suficiente daño. Sí, no, por supuesto, para que... Sí, no tenía que... Para que la matanza, la escabechina, fuera más absoluta, porque imagínate... Tirar aquello no caía a una caída libre, sino que iba dando trompicones y con todo el descabello que eso suponía para los que estaban ahí metidos, ¿no?, en la jaula. Bueno, de hecho, el propio rey se coge una silla de primera fila para ver cómo se desparraman los sesos y los huesecillos. O sea, que el tío era un poco macabro. Pero antes de que esto se produzca, de que sean lanzados por la Peña de Martos, lanzan una famosa maldición. Los hermanos Carvajales le dicen al rey, dicen, no olvides estas palabras: a Dios ponemos por testigo de que somos inocentes y que quedas emplazado ante el santo tribunal en el plazo de un mes. Me has dado miedo, creo que te vas a desviar. Después de Dios pongo por testigo, a ver si se equivoca, sigue por otro camino. Bueno, pues parece que la carcajada del rey Fernando IV dijo, jajaja, ja, la clásica carcajada del malo incrédulo, diciendo, sí, yo dentro de un mes. Bueno, pues evidentemente al final eso ocurrió. Por cierto, donde aterrizan esos dos cuerpos ya totalmente desangrados es en las Tres Cruces, que luego le cambian el nombre por la Cruz del Lloro. O sea, que os podéis imaginar también que la toponimia tiene mucha importancia en ese sentido. Por cierto, y un pequeño inciso nada más, la famosa Peña de Martos, que es como una especie de menhir inmenso, es un lugar muy mágico y muy poderoso, ¿eh? Mm. Bueno, terminó diciendo que la maldición evidentemente se cumplió, es decir, a pesar de que tenía 24 años, al cabo de un mes este hombre se puso enfermo de forma inexplicable, justo el día de su óbito se recupera, es decir, es la sanación esa del último momento, come muchísimo, bebe muchísimo, se echa la siesta y no despierta de la siesta. Ahí se cumple la maldición y no deja de ser una coincidencia que 10 años después, como bien sabéis, tanto Felipe el Hermoso como el pontífice Clemente V también mueren víctima de una maldición supuestamente echada por Jacques de Molay cuando es ejecutado en 1314. Claro, y es que además los templarios, como apuntabais antes, mejor dicho, perdón, los calatravos son los sucesores militares de los templarios en la zona de Jaén. Además, me gustaría apuntar un detalle curioso y es que precisamente de esta escena en la que muere el rey con esa aparición, digamos, o esa sombra detrás suya de los hermanos Carvajal. Sí, Calatrava. Pues bien, una representación de esa escena la encontramos actualmente en el Palacio del Senado. Es un cuadro que pintó en 1860 el pintor José Casado de la Lisal, y que poca gente conoce, pero es un cuadro realmente bonito en el que aparece el rey ahí en su óbito con la aparición fantasmal de estos hermanos. Y me gustaría irnos a la que fue una de las grandes batallas, yo creo, más importantes en esa reconquista. En 1212, estamos hablando de la Batalla de las Navas de Tolosa, donde ahí se produjeron, al parecer, una serie de apariciones muy interesantes y que venían a apuntar un poquitín el peso sobre esos fenómenos sobrenaturales, esos fenómenos extraños dirigidos como por una intervención divina. Una cosita solo. Sí, sí. Yo metería dentro de las apariciones al propio pastor. Es una parte de las apariciones. Claro. Al menos desde el punto de vista de la leyenda, que es lo que a mí me interesa en estas historias, eso forma parte de la estructura de las leyendas. Ha citado antes Miguel muy bien el caso de las Termópilas, no es el mismo fenómeno, hay otros casos, que es el fenómeno del aviso. Es decir, el enemigo poderoso que ante la imposibilidad de vencer a alguien que se le resiste, recibe de repente un mensaje secreto que le permite dar la vuelta a la situación porque conoce algo que le permite obtener ventaja sobre su adversario. Este es el mismo caso, con lo cual yo no separaría la historia del pastor de lo que va a decir Jesús. No, un poco como has comentado, ya lo ha dicho también Miguel, ¿no? El clásico pastor hace dos cosas muy importantes, ese rústico pastor, como le denominan las crónicas, que se aparece provincialmente en un momento delicado en las tropas de Alfonso VIII, es decir, en el momento en que si pasan el desfiladero de la Losa saben que van a caer en una emboscada casi segura, entonces les dice otro lugar para precisamente rodear a los musulmanes y conseguir una batalla apoteósica y quitarse la espina de la batalla de Arcos. Pero por otro lado, cuando tenían sed, lo que hace es que cava un pozo en un sitio también estratégico, y gracias a ese pozo artesiano pues puede saciar la sed de toda la tropa en un momento de una gran sequía. Hay que recordar que en julio de 1212 se estaba sufriendo España una sequía tremenda que duró luego 7 años después, pero aquel verano fue especialmente doloroso y traumático pues para todos, encima aquellos que tenían armadura y tenían que entrar en una refriega, y ese pozo fue salvador. De ahí que cuando al final reconoce Alfonso VIII el cuerpo incorrupto en la iglesia de San Andrés de San Isidro, pues reconozca a ese rústico aborigen que les indicó esas dos cosas, por una parte el pozo y por otra parte evitar el desfiladero de la Losa, le reconoce los grandes favores y se pensó que era un ángel. O un ángel, o en este caso San Isidro, el mismo San Isidro. San Isidro, que además en su juventud también fue pocero, que le relacionan también muchas veces con los... no me va a salir la palabra ahora. Los localizadores de agua subterránea a través de métodos más o menos esotéricos. Sí, los ratomantes y los radiestesistas. Sí. Y bueno, y dentro de los acontecimientos un poco así sobrenaturales que hubo la Reconquista, y sobre todo asociados con Jaén, solo dos un poco por encima, porque bueno, evidentemente el tiempo se agota y como ves el tema da mucho de sí. Por una parte es la conquista de Baeza en 1147, donde ahí interviene pues otro personaje en principio atípico, porque no encaja dentro de ese perfil bélico que tiene su geografía, y estamos hablando de San Isidoro de León. aparece en Baeza el arzobispo de Sevilla y le promete no solo la victoria al rey, estamos hablando de Alfonso VII, que era emperador en aquel momento, le promete la victoria y además la ayuda en la batalla, hasta el punto que efectivamente al final ganan en esta batalla de Baeza. Y aquí está lo curioso, es decir, bueno, pues evidentemente podría ser una leyenda sin más, pero ese pendón de Baeza, ese pendón que de alguna forma pues es un paño de tela de damasco rojo y que sirvió un poco como el adalid para que las tropas pues siguieran fielmente ese sueño que tuvo el rey Alfonso VII, porque fue un sueño vívido donde se le aparece y donde le da ánimos y le insufla ánimos, y en ese pendón de Baeza pues queda reflejado esa historia. Bueno, pues lo que queda es ese recuerdo de que San Isidoro va galopando sobre un corcel aparejado para el combate, que empuña una espada en la mano y en la otra porta la Santa Cruz. Esa Santa Cruz sería el pendón de Baeza. Entonces, lejos de ser la leyenda, el pendón de Baeza se conserva. Y eso es lo bueno, ¿no? El pendón de Baeza se custodia en el Museo de San Isidoro de León y se piensa que es una de las piezas históricas contundentes de que algo sobrenatural ocurrió en 1147 para que se ganara en inferior de condiciones, ganaran las huestes cristianas a las musulmanas. Vamos ya muy justos de tiempo, vamos prácticamente con los tres últimos minutos. Sí que me gustaría, se ha hablado dentro de estos fenómenos de la Reconquista, pero sí que hay una aparición mariana que es, muchos la consideran la más importante de la historia y que creo que tuvo lugar en 1430. Yo, más que importante, creo que es la más numerosa probablemente, ¿no? Sí, yo creo que si hubiera un libro Guinness de los récords de apariciones sobrenaturales, esta se lleva el número uno. Es una especie de manifestación sobrenatural con pancartas y tal. Es que hasta 1000 personas. Pero bueno, es que eso, aquí sí que hay acta notarial. Según los convocantes. Faltaban los mecheritos encendidos. Según la delegación de gobierno de Jaén de aquella época del siglo XV, solo eran 5 pelagatos. Según las huestes sobrenaturales, eran 1000. O sea que en el término medio está la virtud y nunca mejor dicho. Bueno, pues fue un sábado en la noche del 10 de junio, del 10 al 11 de junio de 1430. Ni más ni menos que aparece multitud de personajes. En fin, sería largo detallar, porque ya digo que hay una crónica con pelos y señales de lo que ocurrió en aquel momento. O sea, no estamos hablando de la clásica aparición de alguien que dice, no, nombres y apellidos, y el escribano tomando referencia de todo esto. Básicamente, estamos hablando de una impresionante manifestación, pero con algarabía, en fin, con soldados entrechocando sus armas, con perros que ladraban, con cánticos celestiales, que decían además las crónicas que eran cantos de otro mundo, es decir, no correspondían a nada de lo que habían escuchado en ese momento. Y en medio de la comitiva, ¿quién iba? Una señora, la dueña, que llaman. En ningún momento la identifican con la Virgen, sencillamente era una señora tan impresionante que se sabía que era la jefa del cortejo. Y esta mujer, que llevaba un niño en brazos, emitía tal luz que, aun siendo las 11, la operación ocurre de entre las 11 y las 12 de la noche, aun siendo la noche cerrada de aquel momento, se iluminaba todas las calles y todas las casas que estaban alrededor, hasta el punto de que hubo cientos de testigos que vieron aquello, que iban desde lo que era la actual catedral hasta la iglesia de San Ildefonso. Y ahí es donde se da como una especie de ceremonia, es como una especie de representación teatral holográfica, donde todo esto se pone en escena, un poco lo que decíamos, ¿para qué? Para impresionar, evidentemente, claro que impresionaron a todos los que estaban allí. Bueno, pero todo es uno de los elementos fundamentales de una aparición mariana, la impresión sobre la gente que lo está percibiendo, sea uno, dos, tres o cinco. Eso es. Es decir, porque el mensaje, una parte del mensaje está condicionado a que tú tienes que llamar la atención. Entonces, el llamar la atención es una esencia de la aparición mariana como tal. No, ahí no se aleja de lo normal. No. Se da un poco el prototipo, un poco de lo que contamos nosotros, sí. Carlos, en el libro este de Seres y Lugares, en lo que usted no cree. Es decir, toda esa especie de parafernalia teatral que se producen alrededor de este tipo de manifestaciones divinas, como si fuera un plan preconcebido para algo. ¿Para qué sirvió aquello? Evidentemente, para que quedara constancia notarial en estos cuatro testigos, pero para que se celebrara un culto a partir de aquel momento de Nuestra Señora de la Capilla, que es la patrona de Jaén y cuya liturgia se conmemora el 11 de junio para representar todo aquello. El que vaya a la iglesia de San Ildefonso en Jaén, ahí verá perfectamente representado este tipo de aparición. Y además incluso hay una especie como de cuadro en el exterior de la iglesia donde se dice que ese es el lugar exacto donde se hizo aquella celebración, aquella especie de liturgia celestial, y así como apareció, desapareció. Es decir, nadie volvió a saber más de esos casi 800 personajes sobrenaturales que surgen de la nada y desaparecen igualmente de la nada. Algo extrañísimo, pero encima tenemos acta notarial. Tenemos que dejar el filandón aquí. Sí que antes quisiera que me comentaras brevemente, porque si no te vamos a echar los perros, que antes me has comentado que hay un lugar muy curioso. A Leoncico, que está en mi vera. A Leoncico, ¿no? Ese nombre me suena. Sí, pues muy sencillo, ya para despedirnos vamos a hablar de un sitio singularísimo que está justo en esta zona, muy cerca de las Navas de Tolosa y muy cerca de donde se celebran todos estos acontecimientos de los que hemos hablado, perteneciente al pueblo de Ciudad Real, el pueblo de Aldea Quemada. Hay una de las cascadas más impresionantes que uno pueda encontrar en toda Europa, es la cascada de la Cimbarra, lugar recomendado para visitar. Bueno, y sobre todo con el calor que ya está haciendo, porque ya empiezan a ser noches calurosas. Una cascada siempre es un lugar muy recomendable. Desde luego. Hoy ha sido tú, ¿eh? No digas luego nada de Juan Ignacio. Yo no he dicho nada. Hoy no hay animales, ni ranas, ni, no, ni burros. Pregúntale a Maese. Bueno, de todas formas ya hemos soltado lo de los cerdos, que están prohibidos circular por Madrid. Esa orden estaba, la deberían... Estaba, por eso digo que esa orden la deberían de volver a poner. Bueno, muchas gracias a todos y continuamos con el programa. En el año 1383, el rey Juan I de Castilla regaló la ciudad de Andújar a un extraño rey venido de Armenia, llamado León V, que había perdido su reino. Existe una curiosa historia que narra el escritor y documentalista Juan García Atienza, en la que entronca genealógicamente a este rey armenio como descendiente del hada Melusina. La dimensión perdida. Como apuntaba al principio del programa, en la sección de hoy vamos a hablar de algunas de las supuestas apariciones fantasmales que se vienen produciendo en la ciudad de Jaén. Y cómo no, partimos de la catedral, donde tenemos la presencia del supuesto espectro de un niño de unos 10 o 12 años que se pasea por las dependencias catedralicias. Muchos son los que afirman haberlo visto, hasta se comenta que el anterior obispo de la diócesis, don Santiago García Aracil, fue testigo de esta presencia. El propio deán de la catedral, quien ha tenido la oportunidad de escuchar muchos de estos testimonios, tiene la amabilidad de contar la historia a quien le pregunte. Al parecer, en una Semana Santa, alrededor de 1950, un niño que estaba subido a una estructura, esperando ver la salida de la procesión, resbaló y cayó al suelo, con tan mala fortuna que falleció a consecuencia del golpe. En la actualidad, es al atardecer, hacia la hora del cierre del templo, cuando queda muy poca gente en el recinto, que se oye el llanto repetido de un niño. Algunas personas afirman haber sentido una ráfaga de viento gélido a su alrededor que les hace erizarse la piel. En ese momento es cuando ven la figura de un niño vestido con pantalón corto, camisa blanca y tirantes, correteando por las grandes naves del templo en dirección hacia la sacristía. Otros testimonios afirman haberle visto cerca de la imagen de la Virgen de las Angustias. Cuentan que, cuando dicha imagen está en su trono para el desfile procesional de Semana Santa, varios han sido testigos, y no en pocas ocasiones, de cómo un niño, vestido con el mismo atuendo, levanta los faldones del paso y se mete debajo de este. Los adultos, al asomarse para sacar al niño y reprenderle, se han encontrado con la sorpresa de que éste había desaparecido. Y vamos con otro caso. En septiembre del año 2012, el diario de Jaén destapaba unas extrañas apariciones en los pasillos del ayuntamiento de esta ciudad. Al parecer, según los testimonios de los sobrecogidos testigos, una silueta diminuta y transparente, ataviada con un traje de comunión, surge de la nada y se pasea por los pasillos del edificio. La noticia saltó a la prensa y a la televisión nacional y pronto adquirió notables dimensiones. El mismo Francisco Javier Márquez, concejal de urbanismo y alcalde en funciones en la fecha en la que ocurrió este suceso, confirmó la historia tras indagar por su cuenta y encontrarse que eran varios los trabajadores municipales que también se habían topado con el fantasma del niño. Incluso confirmó también que una patrulla de la policía local hizo acto de presencia en el ayuntamiento con el fin de investigar la supuesta aparición espectral tras recibir la llamada nerviosa de una limpiadora del edificio. Era por la tarde y ella estaba en una de las salas del ayuntamiento cuando le pareció ver pasar a un niño, aunque no hizo demasiado caso. Pero al salir al pasillo sintió unos pasos y al girarse vio al niño de unos 8 años de edad, totalmente pálido, con un peinado antiguo y vestido de comunión. Ella se quedó helada y en pleno ataque de nervios huyó hasta conseguir realizar la llamada de socorro. Desde la jefatura de la policía local de Jaén se asegura que no consta ninguna investigación oficial abierta en las dependencias municipales por ese tema. Sin embargo, a título personal, algunos agentes comentan que el tema del fantasma en el ayuntamiento es conocido desde hace tiempo, al igual que otra aparición en el edificio de urbanismo, y que han sido vistos tanto por compañeros en labores de custodia como por otros trabajadores del inmueble. Asimismo, los agentes ratificaron también que una patrulla se acercó hasta el lugar a consecuencia de una llamada, pero no se abrió ningún parte al respecto. Y terminamos con otros sucesos inexplicables, en este caso, que tienen lugar en el castillo de Santa Catalina, hoy en día convertido en parador de turismo. Allí, huéspedes venidos de diferentes lugares afirman haber sido testigos de extraños fenómenos, localizados principalmente en la habitación número 23, que está situada en un antiguo torreón del castillo musulmán, zona fortificada, donde, en tiempos pretéritos, muchos se refugiaron en los numerosos ataques de las tropas cristianas. Existen varias leyendas que, de una manera u otra, tratan de justificar los fenómenos insólitos que allí se vienen produciendo. Una de estas leyendas cuenta que, en uno de estos ataques en los que la población huía al castillo, Yasmina, una joven musulmana, se refugió en una de las estancias del torreón. Las tropas asaltantes consiguieron adentrarse en algunas zonas de la fortaleza, arrasando y tomando prisioneros, entre ellos nuestra protagonista, quien, a pesar de estar embarazada, fue violada y quemada. Desde entonces, afirma la leyenda, que el espíritu de Yasmina permanece atrapado en la zona del antiguo torreón, buscando un lugar donde refugiarse. Otra conocida leyenda, sin embargo, narra que se trata de la amante del condestable Iranzo, condestable del Reino de Castilla bajo las órdenes de Enrique IV en el siglo XV, quien realizó importantes remodelaciones en la ciudad de Jaén. Al parecer, el condestable estaba locamente enamorado de una muchacha musulmana. El amor que ambos se profesaban era tal que los súbditos opinaban que el hombre desatendía sus funciones por su culpa. Llegados a este punto, y estando el condestable de viaje, algunos hombres abordaron a la mujer, la violaron y después prendieron fuego a su cuerpo, acabando así con su vida y con la del hijo que ella esperaba. La leyenda dice que, en la habitación que en su día ocupara la joven, todavía se escuchan sus lamentos desesperados mientras arrastra y golpea los muebles. Bueno, pues guarden relación o no dichas leyendas, la verdad es que durante la última década numerosas personas, tanto huéspedes como trabajadores del parador, han asegurado que en la zona del torreón y especialmente en la habitación número 23 se oye insólitamente el llanto de una mujer en el pasillo, se producen golpes inexplicables, lo que se viene a denominar raps, los objetos de la habitación se mueven e incluso baja la temperatura del lugar. como suele ocurrir durante los fenómenos de supuestas apariciones fantasmales. Así que, si vais por Jaén, ya sabéis dónde hospedaros. Eso sí, si ocurre algo extraño, ya nos contaréis la experiencia. La escóbula de la brújula. Sin pelos en la barba. Bueno, y después de escuchar esta secuencia de los dibujos animados de Rui y el pequeño Cid, es evidente que estamos en Sin pelos en la barba, la sección más irreverente, fresca y desenfadada. Estamos aquí con nuestro compañero Javier Sánchez Barba. Hola, Javi. Hola, buenas noches, David. Bien, ya hemos dejado bien claro que estamos en el Santo Reino de Jaén, en plena Reconquista, y me imagino que, aparte del Capitán Trueno que comentamos ya la semana pasada, pues habrá otros cómics que hablen del tema. Sí, aproximadamente hay otro más un poquito distinto, quizá porque la estética del personaje llama mucho la atención a todos los que nos gusta la historia y la Edad Media y el periodo de espada y brujería. No tiene mucho que ver, pero no puede ser otra manera que el Guerrero del Antifaz, creado en 1944 por Manuel Gago. Era un personaje, pues, controvertido. Si alguno ha visto los dibujos en cómic me refiero, porque no hay serie, era un poquito pirata. Como decían, las piernas más sexy, ¿no? Eso he dicho, porque a mí me chocó al principio, de crío no lo ves. Pero cuando te vas dando cuenta de cómo viste el personaje, te quedas un poco ojiplático, viendo que las piernas van desnudas y la cota de malla va ceñida. Una cosa muy curiosa en un caballero del 1200, 1300. Una manera de vestir un poquito, pues, así de chueca. Sí. Y lo que es curioso es que durante ese periodo y lo que ha sido durante los 40 años de la dictadura se permitiera eso, sorprendentemente. Sí, es que le pasa al personaje, le pasa lo mismo que le pasaba al Capitán Trueno. Se le acusa de moralmente rígido, estricto, con el régimen imperante. Y curiosamente, cuando te lees los más de 700 volúmenes que tiene, que se dice pronto, hasta que murió el autor en el año 80, este hombre engañaba a su mujer, este hombre se enfrentó a la Inquisición, las mujeres en sus cómics eran muy libres, pensaban por sí mismas, o sea, que tiene otro San Benito colgado como el Capitán Trueno de facha, valga esa palabra tan bonita que nos gusta ahora a todos. Sí, tanto. Que la gente no sabe definir, pero ahí está. Ahí. Y resulta que pues el personaje era bastante libertario. Aparte de su lucha personal contra los musulmanes por el principio de la historia, que ya el que no se lo haya leído se lo recomiendo, porque además es que ahora Planeta creo que la ha sacado en volúmenes por 8 euros, lo ha vuelto a reeditar en color, o sea, uh-huh, que es muy interesante. Bueno, y vamos a seguir adelante ahora con lo que es una película que esté bien sobre esa Reconquista española. Bueno, me has tirado de la lengua. Te iba a decir que ahora mismo se me ocurre un ninja, Felipe IV, pero no tiene que ver el periodo histórico. No, estamos hablando de película de cine, no estamos hablando de series televisivas, donde en plena edad medieval aparece un ninja peleando, pero bueno. De película, la Seguridad Social me ha pagado la operación porque buscando me atreví a ver Los 100 Caballeros y me tuve que sacar los ojos. Entonces, sinceramente, solo he podido dedicaros el Cid. Lo siento, sé que Carlitos Heston es un crack, Sofía Loren está buenísima, pero es que la música es una pasada, la hemos utilizado además Alberto y yo muchas veces aquí para las píldoras, y creo que es una película que, a pesar de los gazapos, define el cine épico medieval que se tendría que haber hecho en este país, pero que no hay ninguno. Ha tenido que venir Anthony Mann en el año 60 a hacer una película sobre la Reconquista Española porque no hay nada. Seguramente sea porque no hay subvenciones. Yo os imploro, tomad la corona y sed nuestro rey. Tomo posesión de Valencia en nombre de mi soberano y señor Alfonso, rey de Castilla, León y Asturias, de Sagunto y de Almenara, de Castrejón y de Alcántara, rey de moros y cristianos. Valencia por Alfonso, rey de España por la gracia de Dios. Y en la sección de videojuegos, ¿qué nos traes? Te traigo una joyita. Una joyita donde podéis cambiar la historia. Una joyita llamada Reconquista Total War. Evidentemente todo el mundo se ha dado cuenta ya que soy un fan de los juegos de táctica y estrategia, los Wargame, donde desarrollaremos en el territorio de la península, dependiendo de la facción que cojamos, y están todas, por cierto, los Benicassin navarros, dependiendo del periódico, los almorávides, los almohade e incluso los países catalás, si conseguís con la corona de Aragón reventar al reino de Castilla. Lo recomiendo fervientemente para aquellos amantes de cambiar la historia. Y ahora nos vamos con el tema literario, ya que, bueno, ahora recientemente hemos terminado la Feria del Libro. Efectivamente, os habéis enchado a firmar libros en la feria, lo sé, de buena tinta. Y voy a hablaros de un libro, pues, uno de mis libros favoritos, de Juan Antonio Cebrián, La aventura de la Reconquista, La cruzada del sur. Creo que sería digno que se reeditase porque es muy difícil de encontrar, muy ameno, entretenido. La prosa de Cebrián es maravillosa, como La aventura de los godos. Y por lo menos en ebook, por lo menos poder encontrarlo, porque francamente hay gente que me lo ha pedido y no lo dejo, que luego desaparece. Y ahora, como para darnos el punto final a la sección, voy a dejar que te despidas con un tema musical. Venga, me gusta. No podía ser de otra manera que Tierra Santa. Unos chavales del norte que imitan a la New Wave of British Heavy Metal, a los putos amos, los Iron Maiden, que además han tocado hace poquito aquí en Rivas, en la Sony Sphere, y que a Guillermo estuvo viéndolos en Barcelona con su megatema legendario dedicado a ese tío que se llama Rodrigo Díaz de Vivar, que no es una marca de vino. Yo tuve el placer de verlos allá por el 96 en la Sala Caracol con Ankara. Un pedazo de concierto y un pedazo de tema. Bueno, eso de que Iron Maiden son los putos amos, como tú dices, no sé si pasaremos la censura, ¿eh? Vamos con ellos. Gracias, Javi. Gracias. cuentos de Callejo. Y al hilo de lo que hemos ido comentando durante el Filandón, de ese miedo a los fenómenos sobrenaturales que tenían cuando se suponía que eran ayudaban a un bando o a otro, el tema de los cuentos de Callejo va a ir por ahí, ¿no, Jesús? Va a ir un poco el poder de miedo. Bueno, realmente lo que tenían miedo era morir. Es lo que suele pasar en una batalla, que dice, a ver quién sobrevive para contarlo. Es verdad que cuando ocurre algo anómalo, algo que no está dentro de los planes establecidos, pues te genera un miedo, pero el miedo casi siempre es a lo desconocido. Y es un poco de lo que va, un poco el cuento, ¿no? Porque ese miedo, que se ha convertido en uno de los grandes sentimientos dominantes de la sociedad actual, tanto del pasado como de ahora, está claro. Ahora tenemos miedo no a una batalla, no a morir en una refriega bélica, pero sí hay miedo a las calamidades climatológicas, a las guerras, a las crisis económicas. Fíjate ahora, ¿no? La cantidad de miedo que ha generado. También puede surgir ese miedo de nuestro interior, sobre todo, especialmente del cerebro. La fobia, la ansiedad, el temor, la angustia, el pánico, la incertidumbre, todo eso son miedos que por una parte no es tan mal, es decir, es una emoción que no es nada mala, pero el problema es cuando el miedo nos paraliza. Pero por eso hay que identificar el miedo, porque si no lo identificamos es difícil eliminarlo de nosotros mismos. El miedo nos hace perder fuerza, el miedo nos deja extenuados a veces y nos deja neutralizados. Por eso hay terapias, por eso también hay enfoques basados en la inteligencia emocional. Hay cantidad de cosas. Yo creo que el miedo forma parte de nuestra sociedad, forma parte de nuestra psique, forma parte de nuestra alma, pero no quiere decir que el miedo nos tenga que dominar. Entonces, fíjate que hay un cuentecito muy breve que dice que la peste se dirigía a Damasco y pasó velozmente junto a la tienda del jefe de una caravana en el desierto y le pregunta, ¿a dónde vas con tanta prisa? Y lo que dice la muerte, dice, pienso cobrarme un millar de vidas. Al regreso de Damasco, la peste pasa de nuevo junto a la caravana y entonces le dice el jefe, ya sé que te has cobrado 50.000 vidas, no el millar de vidas que tú habías dicho. ¿Y sabes lo que responde la peste? Dice, no, yo solo me he cobrado 1.000 vidas, el resto se las ha llevado el miedo. Es decir, el miedo mata más en una batalla que la propia lanza, que la propia flecha, que la propia espada, ¿no? Pero evidentemente, si no sabes controlar el miedo, ya sabes que ¿dónde se producen las mayores matanzas en una guerra? En la retaguardia, cuando la gente está huyendo. Ahí al final son cazados como conejos. ¿Por qué? Porque el miedo hace que en lugar de enfrentarte a tu enemigo, tanto a tu enemigo externo como a tu enemigo interno, es decir, el valor, pues al final tu propia cobardía te va matando. El problema no es cuando te mata en una batalla, el problema es cuando te va matando día tras día. O cuando se traspasa esa barrera entre el miedo y el pánico. Eso es. El miedo es racional, el pánico es irracional y es el que no te deja actuar. No te deja actuar. Fíjate, hay un detalle muy curioso, ¿no? He contado el caso de la peste, ¿no? Cuando se dirige a Damasco. Pero ahora, un pequeño cuentecito para que nos demos cuenta de que a veces los miedos están más cerca de lo que nos podemos imaginar. Es un cuento recogido por Tony de Melo, ya sabes, ya le he mencionado alguna vez, este profeta, maestro, gurú, jesuita y sobre todo un espléndido narrador de cuentos. Él dice lo siguiente, relata esta fábula. Había una madre que no conseguía que su hijo pequeño regresara a casa antes del anochecer, siempre estaba jugando. Para asustarlo, le dice que había unos espíritus que salían al camino tan pronto se ponía el sol. Desde aquel momento, el niño ya no volvió a retrasarse. Tenía miedo a esos fantasmas que salían cuando se ponía el sol. Pero cuando creció, tenía tanto miedo a la oscuridad y a los espíritus que no había manera de que saliera de noche. Entonces su madre le dio una medalla y le convenció de que mientras llevara consigo esa medalla, los espíritus no se atreverían a atacarle. El muchacho salió entonces a la oscuridad, bien asido de su medalla. Su madre había conseguido entonces dos cosas. Además del miedo que tenía a la oscuridad y a los espíritus, ahora además tenía el miedo a perder la medalla. O sea, para que veas muchas flaco veces, favor le hizo. Que los talismanes y los amuletos están muy bien, pero el problema es, dice, vale, y si lo pierdo, ¿qué ocurre? Claro, cuando no se puede vivir sin ellos, ¿no? No se puede vivir sin ellos. En fin, la moraleja yo creo que es muy clara. Es lo que decíamos, el miedo en sí no es malo, el miedo sí es malo cuando nos paraliza, cuando nos mata los sueños que dan vida a nuestra existencia. Un poco para concluir, un extracto de un poema precioso de Rudyard Kipling, que a mí me encanta, que incluso habría que colocar en la pared de nuestra casa para leerlo continuamente, porque expresa en la forma que se expresaba Rudyard Kipling pues a una auténtica sabiduría de vida. Solo voy a decir un pequeño extracto de este poema, que se titula además Elegí la vida, y dice así: elegí avanzar despacio durante más tiempo y llegar más lejos, habiendo disfrutado del paisaje. No quise huir y elegí mirar de frente, levantar la cabeza y enfrentarme a los miedos y fantasmas, porque no por darme la vuelta volarían. No pude olvidar mis fallos, pero elegí perdonarme, quererme, llevar con dignidad mis miserias y descubrir mis dones, y no vivir lamentándome por aquello que no pude cambiar. No quise vivir muriendo y elegí la vida. Así podré sonreír cuando llegue la muerte, aunque no la elija, porque moriré viviendo. Muy bonito. Bueno, pues esa es la filosofía. Si cuando nos pille la muerte, que nos pille muy vivos. Sí. O como un poquitín de resumen en general, aquella frase que a mí mi padre me contaba, me decía: no hay que tener más miedo que al miedo mismo. Exactamente. Además, muy buena frase, porque ya alguna vez lo he comentado, ¿no?, en alguna de las charlas que he dado. El miedo paraliza. ¿Qué es lo que no te paraliza? ¿Qué es lo que te hace volar? ¿Qué es lo que te hace ser tú mismo? El amor. El amor es la antítesis del miedo. El miedo te retrae, te comprime, te mata lentamente. El amor te expande. El amor es lo que te hace expandirte. Luego, sabiendo eso, la receta está muy clara. Mucho amor y poco miedo. Exactamente. Muchas gracias, Jesús. Un placer. Y con esto, amigos escobuleros, llegamos al final del programa. Al hilo del cuento que nos ha traído hoy Jesús, me vienen a la memoria unas palabras del escritor brasileño Paulo Coelho, que dicen así: solo una cosa vuelve un sueño imposible, el miedo a fracasar. Tenerlo siempre en cuenta. En fin, gracias por acompañarnos en el viaje de hoy. Solo nos queda recordaros nuestra presencia en las redes, nuestros lugares de encuentro entre programa y programa. En Facebook, La Escóbula Oficial. En Twitter, @laescobula13. Y por supuesto, estamos también en nuestra página web, laescobula.com, donde ya sabéis que podéis dejarnos vuestras consultas y opiniones. Tratar de ser felices e ilustraros. Hasta la próxima, amigos.